¿Qué tal a todos? Este es el Reset Cine número 230. Vamos a platicar de las películas Este no es el fin del mundo y Sing, Ven y Canta, además de analizar lo mejor del año 2016. Comenzamos. De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Reset Cine. Esta es la edición número 230 de la revista auditiva de cine de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y pues les recuerdo nuestras redes sociales de RCDMX. Nuestro Twitter es @RCDMX. Nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también para que sigan nuestros videos. También es RCDMX. Y bueno, yo estoy de manteles largos porque estoy grabando por primera vez desde mi nueva casa. Así que puedo presumir desde las nuevas oficinas de RCDMX, sucursal Guadalajara. A traducción, mi casa. Pero La bueno, Trap ya. Sam Cueva. La Trap San Cueva, ya sí, oficialmente acá, pues para cuando ustedes se quieran dar una vuelta, pues ya están aquí para no solamente para el staff, sino pues para aquellos que quieran visitarme, aquí estamos, ¿no? Y bueno, pues ya estamos aquí en el último podcast del año en lo que es en lo que términos de Reset Cine se refiere. Vamos empezando la semana y pues vamos a tener esta semana pues tres podcasts. Digo, mañana vamos a tener el flashback y el próximo miércoles pues vamos a tener el Reset Bowl, pues ahí para que ustedes ahí también pues estén ahí al pendiente de los últimos podcasts del año. Y bueno, pues ya para empezar, pues primero vamos a saludar a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada tenemos a Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? Ahora sí llegué, disculpen el programa pasado, pero pues ahora sí que me agarraron con las agujas en plena pierna todavía. Entonces ya no pude llegar a literalmente a participar de manera concreta al programa y me quedé sin poder dar mi comentario de Rogue One, pero simplemente diré que lloré. Muy bien, no, pues así que sí te extrañamos, ¿Lloraste de emoción o de decepción? No, de emoción, o sea, fue una película que te deja ver imágenes de lo nuevo, lo viejo y aparte que todo el tiempo te mantiene en el asiento verificando qué más encuentras, ¿no? Aparte los que somos fanáticos encontramos un buen de cositas escondidas y eso fue bastante agradable. La verdad que sí, eso es algo que realmente nos dejó muy admirados de Rogue One y que pues lo conversamos con mucha calma la semana pasada y que definitivamente es una película que no se deben perder y que pues ya reportó una ganancia de ya de más de 500 millones de dólares en todo el mundo. Y pues digo, no creo que vaya a alcanzar los pasos que hizo Episodio 7, pero sí está generando pues suficientes razones como para que Disney siga haciendo más de estas películas, ¿no? Que es lo que más queremos, ¿no? Que se expanda más todo el universo de Star Wars. Y bueno, pues vamos también saludando al abuelo Kraken, que ya lo escuchamos varias veces, pero no ha saludado. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están todos ya aquí bien repuesto, ¿no? Después de tantos meses de andar enfermito y bueno, vamos a darle con todo a esto que es el mundo del cine. Y bueno, y por último y no menos importante, el buen Marquito. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que ya están por aquí. Pues pasen, inviten a sus amigos porque se va a poner bastante interesante. Y sí, la recomendación de estos últimos días es ver Rogue One, que sí está sensacional. Y pues ya próximamente les pasaremos lo que es la reseña de otra película que es de las esperadas para este mes, pero que va a caer ya en el próximo año. Sí. Lo bueno es de que el próximo año ya está a la vuelta de la esquina, estamos a 26, lo cual indica que nomás quedan pues, 5 días y cachito. Entonces, pues todas las películas que vienen para el próximo año, pues ya están casi a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, Vamos saludando a la gente que está en Mixler. Tenemos a Son Chesky, a Giovanni Basulto y a Toño Escobar. A todos un saludo y bienvenidos. Ahora sí que estén disfrutando de aquí, de estar aquí en Mixler. Les recuerdo que estamos siempre desde las 9 de la noche a través del canal de Mixler de RCDMX. Pero también, si nos quieren visitar en el mismo sitio, rcdmx.reviews, que ya está funcionando bastante bien, rcdmx.reviews/live, pues ahí también estamos. Un saludo a Juan Carlos Méndez, que nos está escuchando desde las 8:38, 8:34, que fue cuando empezamos a poner música, a recordar a un artista que falleció el día de ayer en plena Navidad, que eso sí es, debe ser muy trágico para sus familiares, pero pues bueno, también para sus fans, porque pues falleció George Michael, este cantante británico que pues se hizo muy famoso en la década de los 80s, en el dueto Wham, que pues fue muy referido en la película de Deadpool, y que después tuvo una brillante carrera como solista, que vendió muchísimos discos, y después tuvo una decadencia ya cuando su juventud se le empezó a agotar, ¿no? Pero falleció a los 53 años, digo, murió pues relativamente joven, ¿no? O sea, digo, maduro, pero pues hace, no, tampoco viejo, ¿no? Pero sí, todavía tuvo la oportunidad de aparecer en lo que han sido los famosos Carpool, para echar ahí una, ¿cómo se llama? Un palomazo. Para cantar un rato, un palomazo. Sí, con Jimmy Fallon, si no me equivoco, ¿no? ¿O con quién es? Sí. Ay, siempre se me va el nombre de Jimmy Kimmel, creo. Bueno, yo que no veo mucha tele norteamericana puedo equivocarme, ¿verdad? Pero sí, la verdad es de que George Michael pues se nos fue y pues es muy triste para muchos fans que pues le gustaba mucho su música, que pues cada vez que escuchaba Wake Me Up Before You Go Go, pues sí, ya sabía que estaba escuchando algo de los 80s, súper 80 más no poder, ¿no? Y sus videos que también estaban tan llenos de luces neón y todos esos detallitos. Bueno, pero pues bueno, descanse en paz y pues bueno, vamos empezando con el programa. Vamos dándole a las noticias, que pues sí tenemos varias. Digo, cierra el año con un montón de notas y yo creo que la primera que nos dejó, pues así que ¡plan!, con la boca súper abierta de la emoción, pues es el nuevo tráiler de Blade Runner 2049 o Blade Runner 2049, que pues como ustedes saben es una secuela que ocurre pues 30 años después de la cinta original dirigida por Ridley Scott, solamente que ahora la dirección de Blade Runner 2049 está a cargo de Denis Villeneuve, el mismo director que hizo la película de La Llegada, que hizo Sicario, que hizo Atrapados, este director que poco a poco está empezando a agarrar una posición dentro del cine, ¿no? Ya después vamos a platicar de un proyecto al que lo van a involucrar y que también a muchos fans de la ciencia ficción los dejó con la cara de ¡oh, eso probablemente sí vaya a funcionar! Pero bueno, ¿de qué va a tratar Blade Runner 2049? Que, bueno, ocurren los eventos 30 años después, y ocurre que aparece un nuevo Blade Runner, que ustedes saben eran policías que se encargaban de investigar, de evitar que los replicantes se rebelaran ahí de estos grupos, ¿no? Entonces vemos un Blade Runner que se llama K, o K, letra K, pues como el personaje de Tommy Lee Jones en los Hombres de Negro, interpretado por Ryan Gosling, que pues está pues investigando un secreto que podría sumir en el caos a lo que queda de la sociedad y obviamente pues esa relación que traen los humanos y los androides que pues conocemos como replicantes. Y es entonces cuando de pronto se pone a buscar a otro Blade Runner que se llama Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, quien pues fue el protagonista de la cinta anterior y que pues ya lleva 30 años de ausencia, ¿no? Entonces pues vamos a tener esta película en donde vamos a tener también las actuaciones de Ana de Armas, Sylvia Hoex, Robin Wright, Mackenzie Davis, Carla Jury, Lenny James, Dave Bautista y Jared Leto. Y pues esta película pues se ve muy prometedora. Lo poquito que vimos, híjoles, realmente sabemos, estamos viendo ahí una película que ya tiene hasta un tono un tanto posapocalíptico, ¿no? En comparación a esa alucinación futurista que nos mostraba Ridley Scott con esos paisajes de Tokio futurista y todos esos detalles. ¿Cómo la ven? Pues sí se ve bastante bien la película, pero pues vamos a esperar porque tampoco dieron mucho que ver en el avance. Nada más lo que fue la introducción de Ryan Gosling y Harrison Ford, quien se ve ya un poco más rejuvenecido después de los eventos del episodio 7. Es un pase de estafeta, básicamente. Sí. Sí, yo pienso que pues algo va a pasar, que yo creo que Harrison Ford ahorita está haciendo campaña para que ya lo dejen en paz a sus personajes, ¿no? A ver si después para Indiana Jones no se les ocurre también hacer otro pase de estafeta, pero ojalá no vaya a ser Shia LaBeouf. Fíjate que era el que tenía en mente. Calma, calma, Trump, calma. Pero fíjate que lo que nos mostraron en este tráiler dejó literalmente a muchos de nosotros boquiabiertos, porque simplemente la idea que están manejando en el tiempo y época es algo demasiado extravagante y demasiado loco. Y pues con los personajes, con ahora sí que los actores que vemos en toda en esta cinta, creo que le ayudan un poquito a darle un valor extra a lo que vamos a ver de historia. Bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, que se están basando prácticamente en una cinta que es la mejor cinta de ciencia ficción de todos los tiempos, ¿no? Entonces, de hecho, para, no sé, tiene que ser un guión realmente brillante para que no solamente no nos decepcione, sino que también nos siga sorprendiendo. Sí, yo creo que Denis Villeneuve tiene que lograr aterrizar bien sus ideas, porque si bien es cierto que Blade Runner es una de las mejores películas de todos los tiempos, fue bien difícil de comprender para mucha gente, ¿no? Porque quieras o no, Blade Runner la tuvieron que reeditar varias veces hasta que por fin lograron hacer un consenso de qué a lo que buscaba Ridley Scott expresar en esa historia, ¿no? Porque ya es que cuando la hicieron por primera vez, los directivos dijeron, no, está muy larga, o falta esto, y este detalle, ¿no? Y de pronto resulta que a la mera hora, pues no era lo que el director quería. Saca el director Scott y te das cuenta que el corte del director era muy distinto a la película original, ¿no? Bueno, que como lo que pasó con Escuadrón Suicida, ¿no? Que muchos alegan por ahí que tenemos que ver la versión original del director para que podamos confiar en que en verdad se hicieron la película bien. Sí, pues lo que pasó con Batman contra Superman, pero Blade Runner no salió el director Scott, creo que hasta 10 o 15 años después del estreno de la película. Y créeme, había gente que ya decía, estaba padre la película como estaba. Y de pronto cuando vieron al director Scott dijeron, no manches, está mucho mejor, ¿no? Y ya después, ya es que hasta salió el chiste en The Big Bang Theory que decía, no, espérate, y va a salir una versión que tiene 10 segundos adicionales que le cambian todo el sentido a la película. Y tú, what the fuck, y yo creo que sí eran capaces, ¿eh? Pero bueno, esta película que está la primera, pues sí tenía un montón de detalles filosofales y todos esos rollos que hicieron que la película pues fuera difícil de entender, ¿no? Y pues Toño fue base para muchas películas y series de ciencia ficción. O sea, prácticamente Ghost in the Shell se basó en Blade Runner. De hecho. Sí. Sí, Ghost in the Shell se basó en Blade Runner y está claro de que, pues bueno, ahí también tenemos que hace unos días salió el tráiler, el nuevo tráiler internacional de Ghost in the Shell con más detallitos, ¿no? Entonces, ¿qué hace o no? Pues se está poniendo interesante esta cuestión. Ahora, pues estamos, me estaban preguntando ahorita en el chat que quiénes son los atractivos visuales, porque ya recuerdan que la primera película, pues estaba Sean Young, si no me equivoco, y está Daryl Hannah, que eran actrices guapísimas en su momento, ¿no? Ahorita se está hablando de que una va a ser Ana de Armas, esta chica que salió en El Internado, en la película, en una serie llamada El Internado en España, y que, oye, está guapa la señorita, a decir verdad. y también, bueno, porque digo, Robin Wright, pues bueno, ya sabemos que esta actriz pues ya es bastante, ya tiene sus añitos, era la esposa de Sean Penn, para que se den una idea. Y creo que también creo que Mackenzie Davis, no estoy seguro. Pero pues ya sabemos que también hay pues las chambas de las replicantes en Blade Runner, pues tenían que ser muy guapas, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Tenían una apariencia medio punk, ¿no? Medio punk, sí. Pues Sylvia Hoex también podría ser el otro atractivo, ¿no? Una actriz holandesa bastante guapa, 33 años y que se ve bastante bien, ¿eh? Bueno, no sé si tengan ahí otro detallito más sobre Blade Runner. Yeah. Creo que son los dedos que no la echan a perder. Oye, que si nos acordamos de Cherry 20, de Cherry 2000, hijos, pues ya sabemos que las chicas de Blade Runner estaban, Cherry 2000, una película muy similar, ¿verdad? De los ochentas. Pues no recuerdo muy bien la película, pero ya vi que es de Melanie Griffith. Bien badass. Ah, Cherry 2000. Sí. Sí, yo sí me acuerdo de esa película, sí me tocó verla varias veces, que se trataba de que en aquella época futurista pues abundaban los robots para satisfacer los placeres más bajos de los hombres, pero pues eran robots femeninos, y la situación es que, como en la actualidad, los robots no se pueden mojar, y sí, eso pasó, perdió a su androide, y nada más pudo recuperar la unidad de respaldo, que es donde estaba pues almacenada la memoria del androide. La cosa es que ya no había una unidad igual a esa, Y pues la aventura gira en torno en que tiene que ir a buscarla, pero se encuentra en el trayecto con la chica de su sueño. Oh, sí, está interesante. Y pues, no, y ahorita pues, si nos ponemos a hablar de un montón de películas de ciencia ficción que generó Blade Runner. Sí. Bueno, esta era más cómica y un poco más de acción, ¿no? Más badass. Pero, y bueno, Melanie Griffith en su momento era muy guapa, ¿no? Ya después que se casó con Banderas en algún momento de su vida. Bueno. Y no están ganando algún otro comentario más, porque la verdad es que sí, esta es buenísima, ¿eh? Bueno, pues Blade Runner nos llega el 6 de octubre del 2017. Dios quiera que. Esperemos que Villeneuve haga bien su chamba y siga haciendo buenas películas, porque ahorita al rato vamos a platicar de qué tiene, para qué quieren a Villeneuve. Pero bueno, vámonos pasándonos con otro director que pues también la está haciendo en grandes, Wes Anderson. ¡Wow! ¡Wow! Wes Anderson, que pues ya hemos visto que ha sido un director que para muchos se ha vuelto como de culto, ¿no? O sea, hay gente que lo adora, hay gente que lo odia, pero la simetría en su trabajo, esa sí ha sido como que uno de sus factores, ¿no? Ver el Gran Hotel Budapest es un deleite para los ojos, y también ver la del fantástico señor Fox, ¿no? Esa película de stop motion que también le quedó bastante bien, y ahora viene con un nuevo reto animado que se llama Isle of Dogs, o La Isla de los Perros, que va a ser un proyecto animado donde supongo va a haber un montón de perros, y de hecho es una presentación muy graciosa en donde está hablando del proyecto y presenta unas cuantas imágenes del personaje principal que se llama Rex, y de pronto Edward Norton, no se y recuerda que soy yo el protagonista, ¿eh? Casi saliendo, como saliendo del baño, ¿no? Pero sí, Edward Norton es el protagonista y va a interpretar a este perrito gris, pues como grisáceo, que parece como labrado, como no sé, ay, nunca ubico esta raza, gris con unos ojos cafés enormes, que se llama Rex, ¿no? Y que pues va a ser el personaje principal de esta película. Se va a complementar con un elenco enorme, ¿no? Ahí está Bill Murray, está Jeff Goldblum, está Bob Balaban, F. Murray Abraham, Tilda Swinton, Bryan Cranston, sí, Frances también. McDormand, Scarlett Johansson, bueno, Akira salvo... Ito, Akira Ito, Takayama. Yoko Ono. Oh my God. Que no cante, que no cante. Santo Dios. Va a destruir la película. Nada de cierto. No, habrá que ver, ¿no? Y digo, algunos son regulares en la chamba de este Wes Anderson, ¿no? Ahí tienes a Murray, a Goldblum, a Murray Abraham, a Swinton, a Scarlett Johansson. Varios de ellos han trabajado con este director y ya saben lo que es estar y con él. Y asomándose desde una puerta también Edward Norton. Sí. No sabemos si estaba en el baño o. Lo cierto es de que si ustedes quieren participar y tienen algunos dolaritos guardados, pues Wes Anderson está invitándose a participar en una campaña de donación al beneficio de la Fundación Martin Scorsese para películas, que busca preservar películas de muchas partes del mundo. El ganador de esta campaña de caridad pues va a poder participar en la película haciendo un pequeño papel. Así que, pues digo, obviamente lo malo de hacer actuación de voz es de que no vas a convivir con los actores, ¿no? Pero el hecho de que tu voz de pronto conviva con, no sé, con la de Scarlett Johansson o con la de Edward Norton, pues dices, ¡qué padre! Aunque obviamente quedan advertidos en el doblaje al español no los van a escuchar, ¿eh? Siempre a menos que los llamen. Edward Norton como Hulk. ¿Te vale soñar? Pues bueno, esperaba que salga en Blu-ray, ¿no? Porque ya saben que cuando quieres ver la película en inglés, una película animada en inglés para niños, pues mejor te esperas a que salga en Blu-ray y se acabó, ¿no? O en Netflix. Lo peor que te puede pasar es que te doble un youtuber. Sí. Oye, como en el caso de Scarlett Johansson, que su canción la traduzcan y la cante la de Hash, ¿no? Y dices tú, ay, santa niña de tocha. Es que eso sí da coraje, no manches. O sea, todos los artistas que salieron, bueno, ya después platicamos de Zinc. Suena un adelanto de lo que viene. Sí, es un pequeño adelanto de lo que viene, pero bueno, ya después platicaremos de Zinc, que es una película que, pues, quedan, bueno, ya vamos a ver, ustedes la escucharán, no se desconecten. Pero bueno, volviendo a esta película, pues Anderson, pues yo creo que va a poner a temblar a Disney con esto, Porque cuando él aparece, Disney tiembla, porque cuando salió el fantástico señor Fox, o el fantástico señor Zorro, como le quieran llamar, pues prácticamente la película le ganó todo lo que estaba nominado ese año en los Oscars, en cinta animada. Y es porque Wes Anderson hizo una producción bastante bonita, ¿no? ¿No están ahí algún otro comentario? Sí, pues no. Esperemos que vaya bien este proyecto. Cruzar deditos, la verdad, porque está demasiado raro el elenco. Sí. Ahí dice Daniel Montes 6 respecto a Blade Runner 2049, que la actriz principal va a ser Ana de Armas. Es muy probable, porque ya hay fotos en donde aparece ella acompañando a al Blade Runner, a Kay, que es el personaje de de Ryan Gosling, entonces es muy probable que ella vaya a ser como la clásica policía, la clásica pareja compañía del policía, ¿no? Pero pues hay muchas posibilidades. Bueno, también tiene que haber replicantes mujeres y todo ese rollo, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a la tercera nota. Tenemos 5, de hecho. Pues, no sé, estábamos platicando de Villeneuve. Y pues hay un proyecto que la verdad, pues ya ha estado años cocinándose y recocinándose. Se ha quemado y la han vuelto a cocinar y no queda. Y como plato difícil, pues quedó un poco desabrido. Luego lo volvieron a hacer y le supo un poco barato. Y bueno, y estamos hablando de Dunas. Duns o Dune o Dunas. ¿Dunas? Dunas, no. Dunas. Estas películas, no sé si te acuerdas, están basadas en los libros de ciencia ficción de Frank Herbert, que pues como ustedes saben cuenta la historia de Paul Atreides, un príncipe que vive en un planeta desértico llamado Arrakis, quien es derrocado junto con su familia de su reino y por el control de lo que llaman una sustancia llamada especia, ¿no? Entonces Atreides se ve obligado a viajar por el desierto y va descubriendo pues nuevas amistades, nuevas alianzas y el dominio de unos poderes pues prácticamente místicos para enfrentar a aquellos que lo derrocaron y poder controlar a Arrakis y obviamente el control de la especia, ¿no? No sé si recuerdan esta película que estaba llena de gusanos gigantes que se veían bien raros, que de pronto cuando empiezan a dominar los poderes se les hacen los ojos azules, que... Bueno, la película del 84 estamos hablando, ¿no? Que la dirigió David Lynch y que en momentos sí te quedabas así diciendo, bueno, ¿de qué rayos están hablando? Ya me empecé medio a dormir porque ya no supe qué pasó aquí para que empezara a dominar sus poderes Paul Atreides, ¿no? Porque se acuerdan que se encuentra con unos como... algo así como esas personas que se mueven errantemente por el desierto, ¿no? Sí, en esta película sale Sting, sí, yo me acuerdo, salía de malo en esta película Sting, el cantante de The Police, y también salía Ernesto La Guardia, salía Angélica Aragón, o sea, ¿saben por qué pasó esto? Porque la grabaron en México, de hecho, porque esa película se hizo en los estudios Churubusco, y también se hizo algunas tomas en Durango. Entonces esta película, pues para los estudios mexicanos, fue una de las últimas grandes producciones que hubo en nuestro país en esa época, solamente que fue un fracaso total de taquilla porque nadie pudo entender lo que quiso hacer Lynch con la trama, ¿no? Y obviamente no podemos dejar de hablar de aquella producción que intentó hacer Alejandro Jodorowsky en la década de los 70, que si David Lynch le costó trabajo expresarlo, imagínense Jodorowsky con su forma de hacer películas, o sea... Digo, quien ha visto a Jodorowsky sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Películas que sí te van a dejar así como que dices, ¿qué se fumó este hombre? Y que pues hasta se hizo un documental, porque la verdad es que traía un equipazo Jodorowsky, traía a Dalí, traía a R.I. Giger. A Giger, que la verdad pues es un diseñador impresionante, que de hecho sus diseños conceptuales fueron los que le llevaron después a hacer Alien, ¿no? El diseño del xenomorfo, ¿no? Ya sabemos que a Giger le encantaba mucho hacer formas fálicas y con Jodorowsky iba a ser feliz haciéndolas, ¿no? Pero... De hecho su casa está así, ¿no? Sí, sí, tiene un montón de formas fálicas la casa de Giger, ¿no? Pero... La verdad es que Dune es una historia súper difícil de contar porque tiene tantos contextos filosóficos, psicológicos, obviamente la cuestión económica, política, especia. No, no, no, o sea, te lees el libro y te vuela la cabeza. Imagínate hacer una película de algo así. Por eso fracasó Jodorowsky, por eso fracasó Link. Y por eso la serie de televisión también quedó así como que, ¿what? ¿Qué chafa quedó? El problema es que no querían meterle presupuesto. ¿No? Sí. O sea, porque no veían que fuera una retribución, o sea, no les gustaba simplemente hacer una película que seguramente sería considerada una película de arte, ¿no? Uh-huh. Pero que no les retribuyera económicamente. Eso, ¿no? No la veían en la seguridad económica como un proyecto como tal de una inversión que les vaya a retroalimentar lo que ahora sí que metieron. Digo, sabiendo que el tema, sobre todo con lo que acaban de decir hace un rato, ¿no? Es un tema demasiado complicado de digerir. Sí, y el gran problema es que querían vender Dune como la competencia de Star Wars y nunca lo iba a hacer. O sea, Dune es una historia muy, pero muy distinta a Star Wars, ¿no? Nada que ver, o sea, obviamente después se le metieron a Star Wars conceptos filosóficos, religiosos, bla, bla, bla, pero lo hicieron pues a través de un poco de universo expandido, un poco de cómics, un poco de las precuelas, pero con Dune pues traían a aventarse todo el paquete en una sola película, entonces, híjoles. Lo cierto. Pero imagínate crear todo ese, o sea, toda la imaginería de Giger en maquetas y en Pues prácticamente maquetas, porque en aquel entonces no había tanta tercera dimensión, ¿no? Sí, iba a ser súper complicado. Lo cierto es de que ya viene, quieren hacer otra vez un nuevo proyecto basado en Dune, en Dunas, y pues, ¿saben a quién quieren de director? A Denis Villeneuve, al mismo director de Blade Runner. O sea, ¿por qué? Porque, Denis Villeneuve, el director de Blade Runner, lo quieren para esta película porque ya vieron, no, bueno, quienes han visto La Llegada saben que vieron una de las mejores películas de ciencia ficción del año, ¿no? O sea, es un peliculón en ese aspecto y ya todo el mundo dice, creo que este es el director que puede salvar a la ciencia ficción del cine, ¿no? Puede rescatarla y puede reconstruirla después de los destrozos que han hecho otros directores, ¿no? Y como que ya lo están viendo así como el posible héroe en ese aspecto. Obviamente, pues sí lo están inflando un poquito al señor, pero yo creo que a lo mejor sí tiene la posibilidad de lograr hacer Dune, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que sí cuenta con los recursos para llegar a hacerle, en tanto tecnológicos como en lo que es la parte del guión. Ese más que nada es el problema, ¿no? Recurso tecnológico, recurso también artístico, que lleguen a acuerdos que sean homogéneos, una estética que sea contundente, que nos muestre pues el mundo de Dune, ¿no? Y pues ustedes saben que Dune no es cualquier cosa. Dune era algo que estaba planteado como un mundo muy loco, muy estrambótico, muy... Una visión demasiado... Con influencias de los 70s, con influencias de biomechanics, o sea, era una onda bastante, bastante loca. Sí. Pues era esa época, ¿no? Que se imaginaban mucho el futuro y que empezaban a crear demasiadas especulaciones. No, es que además es un mundo diferente del nuestro. Eso era lo una que visión. Yo siento que querían crear, ¿no? Algo diferente. Sí, no, la verdad es de que incluso pues sus personajes tenían unas capacidades de poderes mentales y todos esos rollos que de pronto decías tú, wow, la forma en que estaban planteando la historia era impresionante, ¿no? Y aparte, pues, como decían, ahorita comentaba Danister, pues la película fue filmada en Samalayuca, en México. Entonces, para muchos fue, sí les generó muchas memorias, ¿no? Bueno, ¿nos tengan ahí algún otro comentario de Dune? Pues nada más que ojalá que cubran la organicidad que estaba planteada, ¿no? Para Dune, y no nada más que se vuelva como la película o la serie, que la verdad, pues entonces sería otro fracaso idéntico. Sí, ahí recuerdo a Toño Escobar que los de Dune usaban trajes que reciclaban los fluidos, o sea, como así que de pronto dices, eso ya hacía lo que hacía Bill Grylls antes de que fuera cool, ¿no? Bueno, yo creo que la humanidad, si vas a estar en el desierto y lo único que te queda de agua es lo que tienes, llevas dentro, pues lo tratas de usar hasta que se acaba, ¿no? No, imagínate, no solamente agua. Todo. No, y yo me acuerdo también de los escudos extraños que usaban para entrenar, ¿no? Que yo me acuerdo que la película de David Lynch, pues funcionaban muy bien a la hora de pelear con cuchillos, pero a la hora de los balazos, pues nomás morías en cámara lenta y ya. Bueno. Pues vamos a la siguiente noticia, que pues es una que nos llegó casi de... Bueno, nos llegó ayer en plena Navidad, estábamos... Bueno, de hecho en Nochebuena muchos estábamos cenando y de pronto en medio del aburrimiento prendimos nuestro celular o nuestro dispositivo y de pronto salió un nuevo tráiler de... ¡Salió un tráiler! ¡Un tráiler! ¡Sí, un tráiler! ¿Y cuál creen que... ¿De qué tráiler estamos hablando? De Alien Covenant. Sí, imagínense que... Eso sí, y con el suficiente violencia, el suficiente gorco y suficiente miedo, como para que de pronto si tu abuelita se asoma y ve el celular, empiece a interpretar a Kane, el de la película del octavo pasajero, ¿no? ¡Abuelita, qué le pasa! ¡Abuelita, abuelita! Y... ya se imaginarán, casi le sale el alien de la impresión, ¿no? Pero no, lo cierto es que Covenant pues también nos muestra por primera vez en este tráiler pues a Demian Bichir, que aparece con todo y gorra, o sea, como si, pues, ya sabes, incluso ahí la tripulación del Covenant pues tiene una población bien variada, ¿no? Porque ahí vemos las actuaciones de Catherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Carmen Yogo, Amy Seymetz, Jussie Smollett, Cali Hernández, Nathaniel Dean, Alex England y Benjamin Rigby, y obviamente Demian Bichir, quienes todos viajan al mismo planeta donde ocurrieron los eventos de Prometheus. Y esta nave que se llama Covenant llega a este planeta que parece un paraíso, un mundo habitable, que parecen decir, oh, ya encontramos un lugar donde la Tierra puede, donde podemos vivir perfectamente en la Tierra, como si fuera la Tierra, y entonces empiezan a salir criaturas. Sí, no, pero ahora sí, todo es alegría y diversión, ¿hasta qué? Aparece la oye, muy padre sí. De familia la historia, ¿no? Muy cómica son eso. Lo cierto es de que yo digo, van a encontrar a el personaje de Michael Fassbender, a este, ¿cómo se llamaba el robot de Prometheus? Bueno, o creo que van a tener a otro robot que está igualito al de la primera película, pero el punto es que sí se van a encontrar con un montón de xenomorfos y de otras criaturas que sin duda les van a poner el mundo de cabeza, ¿no? Y estamos viendo que pues la escena inicial pues es literalmente una chica que queda atrapada en una cámara y está un cuate, pues creo que literalmente lo está destruyendo un... ¿cómo se llama la etapa del alien cuando sale del cuerpo? Un chestbuster, ¿no? Pero está tratando de salir por su espalda. Ese entonces ya no es un chestbuster, ahora es un backbuster. Más bien. Y pues se ve impresionante porque sí se ven tomas, algunas muy sangrientas, otras tomas que pues que de pronto alguien ya le copió la idea a Jason o a Freddy de sorprender a la gente mientras están teniendo acción en una regadera, se están bañando y están besuqueándose y de pronto llega el xenomorfo y tú ¡ah! Eso sí. Y obviamente pues también hay algunos otros bichos e insectos que van a causarle problemas a la gente, ¿no? O sea, esta gente que pues realmente vamos a ver una película que parece Ridley Scott quiere volver a imprimir ese terror que nos tuvo al borde del asiento en El Octavo Pasajero, ¿no? O algo así. No sé, ¿qué opinan los demás? Pues esperemos que sepan manejar bien la historia, combinarla con las escenas de terror para sorprendernos a todos. Y pues ya espero sería... que no metan la clásica parejita de siempre, por favor, ya dejen esas cosas. ¿Por qué no sale al final del tráiler? ¿Sí? Demonios. Demonios. Lo cierto es de que ahorita comentaban en el chat, creo que fue Daniel, sí, que pues se lo considera una jalada, que va a ser como Prometheus, y bueno, yo creo que de Prometheus nomás recuerdo esa escena de yo le llamé la medicina contra la gastritis que hizo pedazos al ingeniero. Pero como dice Daniel, ¿cómo es posible que vayan a otro planeta y anden sin la protección de un traje espacial, ¿no? O sea, de que de pronto se le anden metiendo los bichos de un planeta que no sabes qué te van a hacer a tu organismo y ahí andas moviéndote la la la la la la. Yo creo que es algo, de pronto esa es lógica de película de terror de ciencia ficción en donde se les olvida tomar las medidas de seguridad adecuadas para no andarse muriendo a media película, ¿no? Y dices que no traen un equipo científico, caray. No. La verdad es que... Y todavía en Prometheus había pues, ciertas cosas que decías tú, sí había un fundamento para entender lo que pasaba ahí, pero como dice Daniel, de pronto empezaron a caer en cosas muy a la alien que de pronto dices tú, chale, ¿no? Y ni siquiera fue tan terrorífica Prometheus. No, pero sí fue como muy cultural a la vez porque fue una propuesta diferente de cómo nacieron los aliens y de quiénes son los creadores reales y que hasta nosotros somos su creación de ellos. Exacto, ¿no? De los ingenieros. Y pues ya posiblemente el personaje de Fassbender sea una de las claves para revelar parte de la evolución de estos seres. Así es. Y bueno, pues la verdad, pues esta película va a andar llegando en mayo. De hecho, ya como que Fox ya va a empezar su tradición de meter trailers en Navidad. Le pasó a Deadpool. Y ahora le pasó a Alien Covenant. Y pues no dudo que el próximo año pues le vaya a tocar otra película que tenga suma importancia para Fox, ¿no? Que pues ya sabemos que la película más taquillada de Fox, yo creo que ya va a tener su tráiler, para, ahora sí, para Navidad, ¿no? Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? No. Alien. Bueno, hay que comprar nuestras cabecitas de xenomorfos. Así es. Y bueno, de rara vez hablamos de las películas taquilleras del fin de semana, pero tenemos que subrayar lo que pasó con Rogue One, que este fin de semana, bueno, este fin de semana alargado, porque estamos hablando de que mucha gente seguramente no fue a trabajar el día de hoy, porque digo, hubo empresas que no, que dieron el día porque pues ayer fue Navidad y pues usted, pues dices tú, qué gacho, ¿no? O sea, voy a celebrar con mi familia y de ahí me voy en friega a mi ciudad porque al día siguiente tengo que ir a trabajar. Pues no, algunas empresas dieron el día libre el día de hoy y eso significó más entradas para el cine, ¿no? Entonces, yo digo que muchas empresas, la verdad, hoy fui al aeropuerto y casi no había tráfico. O sea. Sí, entonces, pues el caso de Rogue One hizo 96 millones de dólares, que ya sumados a los 220 millones que había logrado la semana pasada, o sea, del día del estreno hasta el 22 de diciembre, entonces ya lleva acumulados en los Estados Unidos la suma de 318 millones de dólares. Y esto sumado sumados a los 237.4 millones que ha hecho fuera de Estados Unidos, ya lleva 555.4 millones de dólares recaudados tan solo en 11 días. Así de wow. ¿Qué significa esto para Rogue One? Que pues ya viendo las estadísticas de este año, la película asciende en Estados Unidos al noveno lugar. Ya rebasó a Doctor Strange y va por Escuadrón Suicida, que seguro la va a rebasar, todavía falta el fin de año. Entonces, yo creo que va a alcanzar fácil a Escuadrón Suicida y a Batman contra Superman. Y chance hasta Zootopia, chance. Aunque está algo lejos de tus apuestas. Aunque está algo lejos de alcanzar a Buscando a Dory, que hizo 486.3 millones en Estados Unidos. Y digo, solo los Estados Unidos. A nivel mundial, que pues tenemos que esta película ya está con sus 555 millones, ya está en la onceava posición. Todavía le faltan 99 milloncitos para alcanzar a Doctor Strange, pero sí está todavía un poquito lejos de Capitán América Civil War, que logró 1.153 millones de dólares este año. ¿Pero alcanzará? Yo quién sabe, lo dudo. Va a estar difícil, un poquito complicado, pero no imposible. Yo sí tengo fe. Y va a estar mucho más complicado que alcance a Episodio 7, que hizo nada más 2,000 millones de dólares. Nada más. Nada más. Que es la película más taquillada de todos los tiempos en Estados Unidos y la tercera cinta más taquillada de todos los tiempos a nivel mundial, ¿no? A pesar de que muchos salieron muy enojados, pero bueno. En México la película ha hecho 5.1 millones de dólares, lo cual significa que ha hecho pues aproximadamente 200 millones. Bueno, esta es la estadística al 18 de diciembre, todavía falta ver qué pasó esta semana, digo, Canacine no ha liberado sus datos, pero ya estamos hablando, yo creo que ahorita ya deben de haber llegado fácil a los 8 millones de dólares, tranquilamente, ¿no? Medina ya debió haber visto la película porque ya se estrenó en Japón y ya llevaba 7.8 millones de dólares hasta el 18 de diciembre, y el país donde ha recaudado más fuera de los Estados Unidos es el Reino Unido, donde ha hecho 21.5 millones de dólares. Oye, extraña que haya hecho tan poquito dinero en Japón. Japón es tan starwarero, ¿no? O sea, sí, pero no hay tanta gente en Japón. O sea, créeme que en Japón, si logra una película más de 10 millones de dólares, ya es hazaña ya en Japón, por el tamaño del país. Realmente, no es tanto porque, digas tú, y dice Medina que no la ha visto. Oh. Es por culpa de ti. Ya soy el culpable. Fuera. Y bueno, conste que ahora sí que estás en Japón y todo el rollo, y que ya se estrenó y es que dice que Star Wars es X. Bueno, de otras películas tenemos que Sing, esta película que se estrenó también en México, ya logró 56 millones en los Estados Unidos. Pasajeros, esta película que también ya tuvo su estreno en México, lleva pues 23.1 millones de dólares para el tercer lugar, porque él logró 16.7 millones y Assassin's Creed 15 millones y costó 125 millones de dólares, Creo que ya se le bugueó a esta Ubisoft la recaudación en taquilla. Y bueno, ya vamos a platicar después de esta película, de las otras Passengers y por qué él, creo que los vamos a platicar con más calma la próxima semana. Y ya ahí tenemos que Fences, esta película, sí. Ah, no, sigue. Fences, que es una película protagonizada por Denzel Washington y Viola Davis, lleva 11.3 millones de dólares después de que pues, se expandió a nivel nacional. Moana logró 10.4 millones en el séptimo lugar, todas en 2 millones de dólares, por cierto. La La Land lleva 9.7 millones de dólares en octavo lugar. el noveno lugar para la fiesta de Navidad en la oficina con 7.2 millones de dólares. Y Belleza Colateral, 7 millones de dólares. Ha sufrido esta película para hacer dinero. Lleva 18 millones de un presupuesto de 36. Creo que huele a fracaso, ¿no? Todavía esos son los daños colaterales. Y fíjate, La La Land parece que, digo, apenas lleva 3 semanas, pero se ha ido expandiendo poco a poco, ¿no? Primero fue como en unas 10 salas, ahorita ya son 734 y ha recaudado buena cantidad de dinero en cada una de las salas que lo ha logrado, 13 mil dólares en promedio. Entonces, digo, poco falta para que le den la expansión nacional a la película y entonces empiece a hacer bien el dinero, porque ha tenido muy buenos comentarios, ¿eh? No, no significa que he fracasado, simplemente que no la han metido en las salas suficientes. No como lo pasó a Fences este fin de semana. No es para que se den una idea, no es mala, sino simplemente no ha tenido la expansión que ha tenido Rogue One. No le han visto lo comercial. Exacto. Pero va a ser dinero, poco a poco. No sé si tengan ahí algún otro comentario de este top 10 norteamericano de taquilla. Pero bueno, hicimos aquí... Nada más tengo directamente del Chocolunch una notisorpresa. Resulta que... bueno, es relacionado también a la misma nota de Rogue One. Pues hay un personaje que pues, ya conocen la mayoría, es este Saw Gerrera que aparece en los trailers interpretado por Forest Whitaker. Resulta que el mismo actor va a prestar su voz para 2 episodios especiales que va a tener Star Wars Rebels. De nombre Los Fantasmas de Genosis. Este personaje, como dato, parte de la historia de la serie, pues, estuvo bajo entrenamiento de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Ahsoka Tano. Ya posteriormente se convirtió en uno de los precursores de la Alianza Rebelde, al unir a varios grupos dispersos en una causa común. Y ya después se volvió extremista y bueno, ya vimos lo que pasó en Rogue One, ¿no? Pero bueno, qué bueno saberlo, ¿no? Y de pronto que también traigan a Forrest Whitaker para que haga el personaje, ¿no? Para que se cierre bien el círculo. Sí, pues ya si llega, bueno, en televisión por cable, pues van a escuchar la voz ya doblada al español, pero pues ya si lo ven a través de Netflix, pues pueden cambiarle el doblaje y escuchar a Forrest Whitaker y su aguardientosa voz. ¿Pero no tiene Disney Channel o Disney XD este Zap? Ah, sí es cierto, sí es cierto. Pues ya no pueden escucharlo también en vivo. Bueno, pues ahí está la nota extra. Digo, son 6 noticias en total. Y bueno, pues vamos entonces pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 26 de diciembre nacieron los actores Imperio Argentina, Richard Widmark, José María Rodero, Sergi Mathieu, Jared Leto y Pablo Puyol. Murieron el cineasta Howard Hawks, la actriz Silva Cochina y el actor Jason Roberts. Se estrenaron las películas Volver al Futuro en 1985, El Exorcista en 1973, La Trama Escondida en 1959, El Mago en 1958, Por una mala mujer en 1950, Frontier Revenge en 1948, Oro Fatal en 1941, Loquilandia en 1941, Reina Cristina en 1933, Mata Hari en 1931, El Tigre de la Sierra en 1920, Los Arlequines de Seda y Oro en 1919, Atlantis en 1913 y Ella en 1911, entre otras. Y ya estamos de vuelta y pues, oh, y la verdad sí te la aventaste buena, abuelo, con ese fondo musical, de esa música de Alan Silvestri, Volver al Futuro, peliculón de hace ya 31 años, ¿eh? Los hice volver al futuro. Sí, nos hiciste volver al pasado y al futuro, ¿no? Fue un viajezote, ¡cool! Como diría el buen Marty McFly. Ya sabemos que esta película, pues la verdad es de que nos cambió a muchos. Pudimos manejar una historia que mezclaba ciencia ficción, comedia, romance. Híjoles, la verdad es de que es una de esas, de las mejores películas de la década de los 80, ¿no? Para muchos, y que generó, sí, pues una franquicia que tiene aún muchos seguidores en el mundo, ¿no? Top 10, toda la historia. Ajá, y lo mejor. Ciencia ficción, sí. Sí. Y lo mejor de todo es que ya declaró Robert Zemeckis que esta historia nunca más va a ser tocada para hacer algún reboot o reinicio o algo parecido. Sí, por favor, ¿no? Y de hecho dicen que hasta que Robert Zemeckis y sus herederos, bueno, Robert Zemeckis no la va a soltar, y sus herederos, yo creo que a menos que les falte mucha, pero mucha lana, la van a soltar, ¿no? Mientras tanto vemos una guerra en el chat porque están hablando de Star Wars y de pronto dicen que no, que es el Señor de los Anillos, bla, bla, bla. Bueno... Oye, pero también para esas fechas dijiste que se estrenó El Exorcista o El Exorcista 2, ahí sí me quedé un poco confundido. Creo que fue la 1, ¿no? La 1, uff, no, peliculón de terror, la neta es de que mucha gente se volvió casi loca al ver esta película. Realmente, ¿y luego en Navidad? Y luego, bueno, a finales de año, ¿no? Después de Navidad. Bueno, fechas navideñas. Está categorizada como la mejor película de terror de todos los tiempos. Sí, y la verdad, claro, es que dependiendo, sí, ciertos listados, ¿no? Pero en general, la mayoría de la gente acepta que es, por lo menos de entre las primeras tres, la mejor, ¿no? Sí. No, y aparte, pues sí quedas horrorizado con la historia, con eso de las posesiones diabólicas, la horrible transformación que tiene Regan, y pues obviamente esa banda sonora en donde se usó a Mike Oldfield de una manera formidable con sus campanas tubulares. Que muchos dicen, cada vez escuchas campanas tubulares, sabes que dices tú, ay Dios, ahí va el diablo. Tú sabes que no vas a dormir esta noche. Y que hace ver esta película, la de Ouija, como, no sé si las películas de Ouija, como un proyecto universitario, ¿no? Porque sí, realmente la hacen ver muy chafa, porque pues El Exorcista, ¿cómo comienza? Con una Ouija. Y también es cumpleaños de Jared Leto, este actor que pues ha tenido sus subidas, sus bajadas, que de pronto pues ha tenido éxito como cantante, digo, dirigiendo a 30 Seconds to Mars, que ya ganó su Oscar por El Club de los Desahuciados, que ha tenido sus películas buenas, malas, y que pues este año no lució nada como El Guasón, ¿no? ¿Dijiste Megan? No, Glenn. Ah, no, Reagan. De hecho, no, sí, pero sí. En el expresidente. A mí me defraudó como El Guasón. Sí, ahí sí falló un poquito. Ahí sí falló, ¿no? Pero ya hemos visto que Leto, cuando se pone a trabajar, le hace muy buenas actuaciones. Ahí está El Club de los Desahuciados. Y también su trabajo en 30 Seconds to Mars, que pues muchos lo destacan más que incluso sus películas, ¿no? Sobre todo sus videos. Los videos a mí me encantan, a pesar de que no me gusta mucho el estilo de música que maneja. Bueno, pues vámonos pasándonos a las reseñas, que este fin de semana pues vamos a tener solamente dos, porque la verdad es de que sí, las fechas navideñas, ya saben, de pronto pues sí se nos satura un poquito las agendas, el pavo y todo eso. Entonces, pues vamos a platicar de dos películas. Entonces vamos a ver la primera, que es una película de Javier Dolan, director de Quebec, este director quebequense que ha tenido pues una fuerte, pues se puede decir, influencia en el cine actual. Ha sido un director que pues le dicen el niño terrible del cine actual, porque pues a sus 27 años ya lleva 6 películas. Imagínense, 27 años, o sea, ¿qué director quisiera tener 6 películas de la calidad de Dolan a esa edad? Eso está cañón. Imagínense lo que va a hacer cuando empiece a estar un poquito más grande de edad, o sea, que empiece a agarrar más más fuerza. Y todas sus películas han sido proyectos que tienen un toque personal, un toque de expresar sus ideas, su forma de pensar. Digo, Javier Dolan es homosexual, si no me equivoco, y siempre ha tratado de expresar los problemas de la comunidad LGBT en sus películas, ¿no? Llega esta película que estrenó en el Festival de Cannes, que se llama Just the Fin du Monde, que es en español se viene a vender como No es más que el fin del mundo, que es una película que tuvo una anécdota muy curiosa al final del Festival de Cannes, porque le dieron el gran premio del jurado. Por un lado la gente, bravo, casi casi, ¿no? Y también el premio ecuménico del jurado, pero la crítica especializada estaba que se quería comer al jurado, decía, no, esta no es una película buena, esta película pesta, ya saben, ¿no? Se puso las opiniones súper divididas, pero bueno. Esta película cuenta con las actuaciones de Natalie Bay, que pues ha trabajado en otra de las producciones de Dolan, que es Lawrence Anyways. Vincent Cassel, que lo hemos visto en una gran cantidad de producciones francesas, americanas, pero bueno, lo conocemos por Irreversible, esa polémica película del 2004. Marion Cotillard, que pues la vimos, que ya ganó el Oscar por La vida en rosa. Y también está Lea Seydoux, que estuvo en esa polémica cinta llamada La vida de Adele. Quienes acompañan a Gaspar Ulliel, a quien lo vimos hace tiempo en Saint Laurent, en esta producción que se inspira en la obra teatral de Jean-Luc Lagarce. Esta película nos cuenta cómo Louis, que es un escritor homosexual, viaja a su tierra, ¿no? Después de 12 años de ausencia, y va con el objetivo de comunicarle a su familia que se va a morir, que ya está desahuciado, y solamente va a decir, ¿qué tal familia? Es un gusto verlos, me voy a morir, bye bye, y retirarse. Sin embargo, pues obviamente durante el viaje, pues de pronto se va a dar cuenta que su familia no parece estar lista para aceptar su regreso, y peor aún, parece que tampoco está lista para aceptar la idea de que se va a morir, ¿no? Entonces, vamos viendo una familia sumamente disfuncional, en la cual pues tenemos ahí una madre bastante extravagante, bastante rara, que de pronto todavía le da por pintarse como si tuviera 20 años, y interpretada por la señora Bay, que la verdad es de que cuando de pronto quitas esa cáscara, te das cuenta que los libros no son como se escriben, y es una señora muy adorable, ¿no? También tenemos a Antoine, que es interpretado por Vincent Cassel, que es un personaje que tiene muchos resentimientos ocultos y que no durará en mostrar un molesto sarcasmo por el interés que ahora el hijo pródigo muestra en sus familiares. Y ahí también tenemos a Suzanne, que es interpretada por Lea Seydoux, que es una hermana, que es la hermana menor del grupo y que pues no tuvo la oportunidad de conocer a su hermano bien, porque pues él se va cuando ya estaba muy chica, y ella pues tiene una sensación de rebeldía bien guardada, ¿no? O sea, está así como que, quiero rebelarme, pero por otro lado también dice, no me conviene, ¿no? Entonces tenemos esa, y la cereza del pastel la forma Catherine, que es interpretada por Marion Cotillard, que es una mujer que parece tener el mayor, ahora sí que más esos que todos los cuatro, que todos los otros cuatro juntos, pero si tan solo se le diera el hablar bien, ¿no? Porque tartamuda mucho, es muy tímida, muy, se guarda las cosas, ¿no? Entonces vemos un concierto de actuaciones que en rato se torna caótica, ¿no? Es una historia que de pronto vamos viendo como el personaje principal, él ya dijo todo lo que tenía que decir al inicio de la película, y francamente el desarrollo del personaje se va a segundo plano, ¿no? Aquí lo que de pronto nos quiere mostrar el director es la expresión de los demás personajes, especialmente el del personaje de Cassel y el personaje de Bay, ¿no? De la mamá, o sea, la mamá y el hermano, ¿no? Como queriendo mostrar la historia del hijo pródigo desde un punto de vista más moderno, ¿no? De ver cómo el hijo pródigo casi regresa y le dice, padre, pues ya regresé y me voy a morir, hasta luego. Y de pronto la mamá, no, hay que hacer una fiesta, hay que hacer una pachanga, junten a todos. Y de pronto el hermano, ¿y por qué hay que hacerle una fiesta? No manches, o sea, ¿qué pex con esto? Y se torna entonces un caos. Pues obviamente cada uno queriendo soltar sus verdades respecto a los demás familiares, especialmente entre ellos, ¿no? Ya no tanto al hermano que está ahí de pronto como testigo, que prácticamente no dice nada, gesticula, dice frases cortas, y es un personaje tan plano que a mí sí me defraudó un poco, ¿no? O sea, que te puedes pasar 30 minutos de la película diciendo, oye, es que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? No tiene que ser homosexual, no tiene que ser un escritor, no tiene que estar enfermo, no tiene que andarse muriendo, para que de pronto llegue uno a su casa y se dé cuenta de que cuando quieres decir algo importante no lo puedes decir porque todo el mundo está en su despapalle, ¿no? Entonces, sientes que el personaje no tiene esa justificación que trata de darle Dolan, no se soporta, y eso hace que de pronto la película pierda un poco de fuerza, porque el personaje principal solamente se convierte en un vehículo para que tú puedas entender qué tanto pasa en esa familia, ¿no? Pero no te da realmente interés en ver qué es lo que pasa con el personaje principal, salvo en algunos momentos que de pronto hay alguno que otro flashback que nos enseña que sí, en efecto, era homosexual, o que de pronto vomita y te das cuenta que sí, está enfermo el pobre y se está muriendo, pero de pronto dices, fuera de eso, dices, no te preocupes por este personaje, preocúpate por los demás, y eso es algo que de pronto defrauda un poco al espectador, ¿no? Otro de los detalles es que esta película no es tan intensa como otras películas que hemos visto, por ejemplo, Mommy, que la verdad Mommy es impresionante, o Tomen el granero, que esa sí es una película en donde realmente justificas que el personaje principal sea homosexual, porque ahí sí ves realmente ese odio, ese rencor, cuando de pronto alguien quiere tratar de ocultar a la fuerza el defecto de un hermano, y que de pronto, porque llega alguien que tiene la evidencia para decir que lo fue, ¿no? Entonces, en el caso de esta película, esas justificaciones son completamente vacías, completamente planas, y eso es lo que de pronto hizo que la crítica se sintiera defraudada con Dolan, ¿no? No obstante, la película es muy accesible para el resto del público, o sea, no es como Mommy, que de pronto si dices tú, esta no se la muestres a un niño porque ese niño puede agarrar muy malos ejemplos, ¿no? Esta la pueden ver y de pronto, pues sí, se van a quedar y se van a hacer muchas preguntas, ¿no? En medio de este caos, de esta ópera de los errores que trae esta historia, ¿no? Sí, podemos decir que hay momentos que hasta cae la discusión en un tono casi infantil, ¿no? De ver adultos de 40 años, de un adulto de 40 años a otro de 30 y tantos años y a una muchacha de casi 20 años pelear como si fueran niños de 10, 8 o 6 años, ¿no? Entonces, sí vemos una historia que sí se torna un tanto confusa por momentos, ¿no? Lo cierto es de que si hay una actuación que tengo que subrayar es la de Vincent Cassel, porque la verdad se roba la película al final, ¿no? Una actuación, un giro final de tuerca que intenta dar el personaje que realmente hace caótico al final, y de pronto vemos un personaje que sí, nos muestra el por qué realmente están esos resentimientos, ¿no? Y entonces ahí de pronto justificas al personaje que al principio lo odias, pero realmente lo odias porque es un tipo sarcástico de ahora sí, de muy mal talante, y cuando aparece su verdadero yo, te impresionas y hasta te da tristeza verlo, ¿no? Bueno, y también pues ahí también podemos subrayar que la señora Natalie Bay, formidable su actuación, un personaje que se torna extravagante por momentos, pero que realmente la aprecias la forma en que tiene una escena con su hijo, y que la verdad sí sientes que hasta las lágrimas se te salen, porque realmente sientes una sinceridad materna que a veces que nunca había visto en una película, ni siquiera en una película norteamericana, ¿no? Realmente Dolan sabe reflejar esa sensación de la pérdida de una madre que dices tú, híjoles, hasta casi te puedes llorar en ese momento, ¿no? Pero de Cotillard y de Seydoux podemos decir que sus personajes sí son un tanto planos. Vemos a Cotillard intentando emular un poco a Kayla que salió en la película de Mommy, pero esa dulce timidez como que se opaca ante los demás personajes y hasta sientes que hasta la terminas en cierto modo diciendo, pues no dice nada, realmente pues se queda a medias, ¿no? Y el caso de Seydoux, pues tuvo una buena escena en algún momento de la película, pero sí queda mucho de ver al final, ¿no? Yo creo que es una actriz que le hace falta todavía madurar un poquito más en sus actuaciones. La fotografía, pues no parece ser tan exigente, pero ya no es tan sofocante como en Mommy, ya no es tan sofocante como Toma en el granero, realmente sabe utilizar las luces para aumentar el efecto dramático, o para darnos esa sensación de calidez que nos quiere mostrar, ¿no? Incluso de ese calor pesado que hay en el verano, que si llegas en algún momento a sudar, pero no sientes esa sensación que te está encerrando la fotografía y quieres de pronto abrirla, ¿no? O sea, como pasa en Mommy. También la banda sonora, pues es un tanto ambiental la banda sonora, aunque también tiene ahí momentos en que tocan la de Dragon's Teeth Intei, o incluso una canción de Moby al final para dar el remate con la trama, ¿no? De una manera muy inteligente. Es cierto, esta película, pues, digo, Dolan es un director difícil de ver, créanmelo, o sea, hay momentos en que sí, por ejemplo, ver Mommy, no es una película que sí te hace como medio jalarte de los pelos de decir, ¿qué está pasando aquí? O con Toma en el granero, ¿no? Esta película no es tan intensa como estas dos películas, tiene buenas actuaciones y yo creo que un público un poco más general la puede apreciar, ¿no? O sea, es una de las películas más accesibles que ha tenido Dolan y yo creo que si quieren empezar a darle la vuelta a la dirección de Xavier Dolan, chéquense primero esta película y luego váyanse con las demás, porque sí, las demás son un poco más difíciles de masticar, ¿no? Lo cierto es de que pues yo le puse un 8.3 de calificación, digo, la verdad es de que yo pienso que sí queda un poquito de ver Dolan en comparación a otras cintas, pero hace un buen trabajo que incluso todavía está peleando por la nominación a Mejor Película Extranjera. ¿Cómo la ven? Pues, ¿qué te puedo decir? Xavier Dolan, uno de mis directores favoritos, sobre todo porque toca temáticas que son bastante complicadas, bastante difíciles. Las ve desde su punto de vista y las va desarrollando con una mezcla de apasionamiento. Todos sus personajes son muy emocionales, Y también un poco llevado a través de su propia experiencia, porque si te das cuenta, todos sus personajes tienen que ver con un poco la homosexualidad, con un poco las diferencias que no son tan clásicas en la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo rico de Dolan, ¿no? Que se atreve a tocar esos puntos. Sí, la verdad es que Dolan ha sido un director polémico y sí, algunos algunos críticos sí lo odian porque dices, es que no manches, siempre está repitiendo algunos de estos temas, pero Keanu, ¿no? Pues pues ha sido su fuerte y lo ha dominado, ¿no? O sea, sabe dominar muy bien la pelota en ese aspecto y ya pues incluso pues su siguiente proyecto en Hollywood pues va a manejar un tema similar. Para el reto es que va a ser con un elenco hollywoodense en inglés, que va a tener a Natalie Portman, que va a tener a Kit Harington, que va a tener otros actores de alto nivel y que va a ser muy complicado para él, a ver si su forma de dirigir comulga con Hollywood, ¿no? Y de hacer historias, porque pues básicamente su forma de contar historias es lo que lo ha colocado ahorita como uno de los directores que tienes que seguir cada vez que hay un festival de Cannes o un festival de una cierta mirada, porque pues los ha dominado, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario? Pues sí se escucha como una película demasiado complicada de comprender si no le pones la atención suficiente. Y sobre todo lo que dices, ¿no? El nivel de trabajo de cada personaje es demasiado extraño y desequilibrado. Puede llegar a que te maree un poco si no le comprendes la temática, ¿no? Exactamente. Sí, esa es la cosa con Dolan. Si tú no estás tan dispuesto a agarrar la trama, te pierdes y de pronto ya no sabes de lo que están hablando y dices, ¿por qué se están peleando tanto? No lo entiendo. Y cuando ya entiendes el concepto de las peleas, entonces ya vas dándote cuenta de lo que está intentando hacer Dolan, ¿no? Hacer una familia, pues, común, con sus problemas, con sus diferencias, con sus resentimientos, con sus odios, ¿no? Pero que puedes decir, esto puede ocurrir en cualquier lado, con cualquier familia, en cualquier circunstancia, ¿no? Digo, esa es la idea que de pronto me dejó Dolan, ¿no? Que no necesitas que el personaje sea homosexual, que no necesitas que el personaje te ande muriendo, simplemente que llegues a una casa y veas a una familia común y corriente, ¿no? Para quienes son nuevos en cuanto a conocer a este director, sí se les aconseja, ¿no? Ve primero esta película porque pues, sí es lo más suavecito, pero después vayan introduciéndose porque la verdad las demás no tienen, o sea, son películas complicadas, pero tienen ese algo que es mucho mejor en Dolan, ¿no? Es, por ejemplo, es muy descarado. Mami, y esa ¿no? Sí, Mami, hijos. O Mami. Tomen la granja, ¿no? O Tomen el granero, como le llamaron aquí en México, ¿no? Oh. Que de hecho Tomen, creo que Tomen la granja ya incluso se adaptó al teatro, para quienes les interese de pronto ver cómo lo adaptaron en México. Yo sé que a lo mejor no va a llegar al nivel de Dolan, pero dicen que aún así la puesta en teatral es bastante buena, ¿eh? Bueno. Y sí, la verdad es que Dolan es un director que sí necesitan tener mucha paciencia con él porque sus temáticas polémicas, su forma de dirigir, su forma tan descarada de hacer las cosas, puede hacer que los hagan correr de la sala, ¿no? Su primera peli la hizo en el año 2009. ¿Cuántos años tiene? Tiene como 27 años de edad, ¿no? Sí, pues casi a los 20 años. Entre los 19 y los 20, o sea, es un cuate que tiene un montón de ideas, prácticamente vamos a estarlo viendo, eso yo espero, en Hollywood más constantemente. Sí, no, pero aunque no creo que vaya a andar haciendo películas como Hollywood quiere, ¿no? Que de pronto lo vayan a involucrar en alguna franquicia o algo, porque no va a querer. Él va a querer seguir haciendo las películas como él las quiere hacer, seguir mostrando su... Ah, sí, hacer el concepto del cine de autor, ¿no? Pero bueno, vamos pasándonos a la siguiente reseña. Que bueno, ya es una película un poco más familiar, para que los niños se entretengan. Y pues la verdad es de que pues sí, es otra de estas películas que pues sí, hay que llevar a la familia. Porque la verdad es de que a mí me preguntaban hace rato si era conveniente llevar a una niña de 4 años a ver Rogue One. Y pues sí estábamos diciendo, bueno, le va a entender el concepto. Y dicen, la llevamos a ver episodio 7 y sí le gustó. Bueno, pues entonces, pues llévenla, ¿no? Pero si sienten que no va a entender, pues mejor llévenla a ver Sing, Ven y Canta, ¿no? O sea, en serio. Sí. No, y es que esta película de Illumination Entertainment, que pues ahí ya este año como que se ha vuelto la competencia más directa que ha tenido Disney a nivel comercial. Pues al ser respaldado por Universal Pictures, que el año pasado casi le gana a Disney, si no sacaba esa pequeña película llamada Episodio 7, se hubiera llevado la taquilla de todo el mundo. Pues llega con esta película que pues es su segundo proyecto en el año. Ya vimos que salió La vida secreta de tus mascotas, que la destruyó horriblemente el doblaje. O sea, La vida secreta de tus mascotas yo la saqué por el doblaje, créanmelo. O sea, nada más por eso, pues dicen que la película en sí es bastante buena. Y el caso de Sing Bene y Canta, que pues esta película viene con dos dudas, ¿no? La primera, es un musical con un tono de reality show. Digo, ¿cuántos reality shows hemos visto en donde de pronto agarras a perfectos desconocidos a cantar y que se vuelven famosos? Ahí tienes American Idol, ahí tienes La Academia, ahí tienes America's Got Talent, en fin. Y la segunda, ya este año tenemos una película de animales antropomórficos que ha pegado, pero con tubo, ¿no? Que es Utopía. Entonces dices, ¿para qué queremos otra película de animales antropomórficos, no? O sea, dices tú, chale con esto, ¿no? Y obviamente Giovanni me va a decir, cualquier cosa con animales antropomórficos no va a superar a Zootopia. Y bueno, esta película es dirigida por Garth Jennings, este director que viene con un currículum de solo dos películas. Una es La guía del viajero interplanetario, peliculón, por cierto, de ciencia ficción. Y la otra es El hijo de Rambo, que es una divertida película de unos niños haciendo su propia versión de Rambo, ¿no? Que está bastante divertida, ¿eh? Lo cierto es que esta película en inglés cuenta con las voces de Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton y Tori Kelly, entre otros actores. En la versión en español tenemos mucha personalidad, tenemos a Ben Ibarra, a Hannah y Ashley Pérez de la banda Hash. Leonardo Sparaglia, que es de Argentina, Roger González, que es regio, y María Eugenia La China Suárez, que también es de la Argentina, ¿no? Y entonces, pues, ¿de qué trata esta película? Tenemos el caso de un koala llamado Buster Moon, que es un koala entusiasta con el teatro y que quiere salvar a su amado teatro buscando la manera de hacer algo que pegue, porque sus obras de teatro son una porquería. Entonces él quiere hacer algo que atraiga a la gente y decir, vamos a hacer un concurso de talentos y cualquiera que quiera demostrar que pueda cantar bien, pues se va a ganar un premio de $1,000, por decir algo, ¿no? Pero un pequeño accidente hace que de pronto la gente vaya porque ofrecen más dinero, de hecho se ofrecen $100,000, y es entonces cuando viene un grupo de cantantes con diferentes razones para participar. Ahí tenemos el clásico ratón ambicioso interpretado por Sbaraglia, que se ya se siente ganador del concurso porque tiene una voz a la Frank Sinatra. A una elefanta tímida, que es la que, bueno, en inglés es Tori Kelly, en español es esta, La China Suárez, que la verdad, pues tiene una voz hermosa, pero tiene un miedo, pánico escénico enorme. A una cerdita llamada Rosita, que es una madre de familia que tiene 25 cerditos y que quiere hacer notar su talento que su marido parece nunca querer aceptar. Un gorila que pues busca salir de la vida delictiva de su familia, y una puercoespín que busca destacar en su carrera fuera de la sombra de su novio, ¿no? Entonces ahí tenemos este grupo que cada uno tiene una historia que contar. Claro, Buster Moon tiene la suya, que pues ya sabemos, la organización del evento y todos los despapayes que puede ocurrir, los problemas en los que se meten cada uno de los personajes por intentar pues destacar, ¿no? El problema que tiene el gorila pues por, con su familia de no de qué pasa si no los ayuda y no hace su trabajo como equipo, qué pasa con el ratón ambicioso que ya de pronto ya se siente con el dinero y empieza a gastar dinero a lo loco, o el caso de la elefantita que pues trata de buscar una oportunidad y parece negársele por su timidez, etcétera, ¿no? Es una historia bastante simple, es una historia que realmente, pues sí, tiene historia, tiene sus tonos melosos, sus tonos de superación personal. Digamos que la historia pues no es tan trascendente, pues ahora sí que es una película prácticamente dominguera, pero de pronto ahí viene ese punto que yo creo que realza mucho la película, que es su banda sonora, ¿no? Tiene 85 canciones de diferentes géneros, algunas resaltan más que las otras, por supuesto, hay canciones que son formidables, unas adaptaciones increíbles. Y pues vemos canciones que van desde la década de los 40 hasta la actualidad, y no solo del gran cancionero estadounidense, sino también de canciones de otros países. Ahí están los Gypsy Kings, que de pronto aparecen en un momento fundamental de la trama, e incluso hay una canción de J-pop, de que de pronto pues hasta lo parodian, ¿no? El J-pop y sus canciones tipo ¿cómo se llama? The Idols, ¿no? Entonces, hasta eso, o sea, hasta eso se convierte en cliché en esta película, no ignoran eso, ¿no? Y lo cierto es que esta banda sonora es formidable. O sea, realmente hay un momento en donde de pronto vemos a Jennifer Hudson cantando una canción de los Beatles, de Abbey Road, que es Carry That Weight. Y eso te quedas hasta saca la lagrimita, te conmueve ver esa forma en que canta Jennifer Hudson. O ver a Tori Kelly interpretando una canción de Stevie Wonder, que la verdad, wow. O sea, Tori Kelly es formidable, tiene una voz formidable para lograr esta canción del soul, que es increíble. Y también tenemos que ver ahí la nueva canción que saca Stevie Wonder, que se llama Fate, que la saca dueto con Ariana Grande, que la verdad es que también es una muy buena canción, ¿eh? Tienen que escucharla, todas vienen en Spotify para que no se pierdan ninguna de estas. Pero eso sí, el punto negro de el punto negro de esta banda sonora es que hayan traducido la canción de Scarlett Johansson al español, y en lugar de escuchar su voz, que pues digamos queda bien para esta canción rockerona que pues tiene la puerco spin, la traduzcan al español y pongan a Hannah, a esta Ash, de a Ash, precisamente de las Hash, a cantarla, y tú, ¡no! Todos cantan en inglés menos la puerco spin, o sea, no vas por el lucimiento personal de una cantante, eso no me gustó en absoluto, ¿no? O sea, ¡no! Así que me vengan a decir, que me vengan a reclamar las Hash, pero no, o sea, si ¿por qué Ashley sí lo hizo y por qué Hannah no? No, o sea, seamos parejos, ¿no? A Hannah pues prácticamente pues alza la voz de Reese Witherspoon, dejan que pues pongan a Reese Witherspoon cantar la de una canción de Taylor Swift y dices tú, hello. Sí, guácala, prácticamente en ese aspecto, ¿no? Y pues podemos decir que, pues, digo, si no fuera por esta banda sonora, la película sería bastante mediocre. O sea, si hubieran puesto canciones nuevas, no hubiera funcionado. Realmente lo que te mantiene picado es andar escuchando las canciones, adivinar qué están cantando. La escena del casting es formidable porque escuchas fácil en seguidita como demo de 20 canciones diferentes y es formidable escuchar una por una, ¿no? Y ver cómo las están interpretando, ¿no? Ahí ver a un animalillo cantando la de Come, my lady, come, my lady, yo amo the fly. Está padre esa parte del bisonte cantando esa canción, está muy chido. Y otros personajes que van apareciendo, ¿no? Es un personaje que, bueno, esta película, pues sí, tiene personajes medio clichés y todo esto, y tiene una linda moraleja, efectos de superación personal, y pues realmente pues la película pues nos ayuda a entender que es bueno salir de la zona de confort, ¿no? Y tratar de enfrentar nuestros temores para ser mejores, ¿no? En cuanto a la técnica de animación, podemos ver que pues el diseño de los personajes está muy bien, aunque yo siento que pues salvo algunas escenas, por ejemplo una escena donde hay calamares luminosos que les quedó muy padre, o el número final de la elefantita esta de Mina, pues quedan bastante padres, la verdad, sí, hay algunos momentos que quedan muy chidos, pero la animación, pues sí queda un poquito a deber, ¿no? Creo que la película, pues si la evalúan para un Oscar, va a ser por el todo, pero yo creo que sí queda un poquito atrás de La vida secreta de tus mascotas, ¿no? En cuanto a técnicas de animación, en cuanto a lo demás, podemos decir que sí es una película que no encuentra el hilo negro, pero te divierte bastante, ¿no? En cuanto al doblaje, podemos decir que quitando ese detalle de la canción de Hash, vemos realmente un Benny Barra muy disciplinado, realmente se ve que sí tiene algo de experiencia en esto de la actuación y sabe hacer muy bien a Booster Moon, domina la película por muchos ratos. Ahí vemos a una China Suárez que realmente sabe hacer muy bien el papel de la elefantita, le quedó perfectamente al personaje. En cuanto a los demás, pues vemos allá a las Hash y a Roger González cumpliendo pues con el trabajo, digamos, no es súper destacado, pero Leonardo Sbarbaglia me cayó gordísimo con su personaje. O sea, sé que el ratón era petulante, era sangrón, pero al meterle todo el acento porteño que tiene el actor argentino, lo odias más. O sea, casi dices, nomás hay que poner la playera del América y con eso lo matas, ¿no? Pero sí, es odioso el ratón, o sea, si querían hacer odioso lo lograron, pero hasta aquí exageraron, o sea, lo hicieron muy sobreactuado, ¿no? De ahí pues tenemos que, pues de los actores, ya del resto del elenco, ahí destaca bien Octavio Rojas, que hace el papá del gorila, y la verdad es que realmente su tono de voz es impresionante y realmente te tiene así como que, ay, pobre del gorila, si no cumple, ¿no? Rubén Cerda, que hace un gracioso y narcisista cerdito bailarín que también da muchísima risa, pero Gloria Obregón es la que se roba las escenas interpretando a la señorita Crowley, una lagarto con un ojo de vidrio, que pues se vuelve en momentos el blanco de muchos chistes, ¿no? Y la verdad es de que Gloria Obregón se roba las escenas que le toca, ¿no? Incluso se las roba el propio Benny Barra dándole clases de cómo hacer doblaje cómico, ¿no? Entonces, pues sí, es una película que yo le puse, pues digamos, casi 8, podemos decir, no es exacto, 7.9, porque, pues sí, a la familia le va a gustar la película, ciertamente, con esos errorcitos que hubo en el doblaje, con una animación que sí queda un poquito de ver, pero que, y una historia un tanto débil, pues, podemos decir que está aceptable pues para pasar el fin de año con la familia, ¿no? Si sienten que Rogue One es demasiado para los niños, ¿no? Pero si quieren buscar algo simple, entretenerse, cantar y divertirse, pues ahí está Sing. No sé qué opinan los demás. Ya se me durmieron. Suena a película de Glee. En animación. Parece un Glee en animación con animales. ¿Sí? Una historia de Glee. Es como Glee, exactamente. Pero como sí, con más... adultos. Animales, claro, porque el concepto de Glee son adolescentes. Sí. Que si Zootopia es mejor que Sing, Zootopia es mejor que Sing, sí, ya me hice bolas. No, Zootopia es mucho mejor que Sing porque sí tiene una trama que contar. Tiene esos elementos políticos que yo creo que ahorita ya todo el mundo se está poniendo a decir, oh, Dios, por Dios, elegimos al cordero que va a querer acabar con todos los carnívoros y les va a poner un muro alrededor, ¿no? Pero sí, Zootopia es mejor que Sync en muchos aspectos. O sea, la banda sonora de Zootopia pues destaca porque es muy original, pues es Yashi, ¿no? Tiene una canción de Shakira nueva y todo esto, y en Sync pues digo, tiene 84-85 canciones, pero vamos, no son probaditas de muchas canciones. Salvo algunas que sí aparecen casi completas y que son formidables números musicales, pero ahora sí, como dice Medina, pues no a todo el mundo le gustan los musicales, aunque esta película no es tanto un musical que de pronto de la nada se pongan a cantar, ¿no? Sino más bien que es una película que mezcla los efectos de un reality show de canto con una película, ¿no? Con una historia de superación personal, ¿no? ¿Algún otro comentario? No. Ahí dice Medina que le hicieron ver Chicago Hazaña. No, Chicago, ese sí es un musical, ¿no? O sea, de que de pronto espontáneamente empiezan a cantar y hacen todo un número y hacen coreografías. No, aquí no, es más bien que de pronto si ves a la gente cantar es porque están participando en un evento que los obliga a cantar, ¿no? Pero no es así como que de pronto te digas que de pronto están caminando por la calle y empiezan a cantar espontáneamente, no. Para hacer más larga, más divertida la larga escena, no, absolutamente. Entonces, no es tampoco la comedia musical y no vas a salir corriendo de la sala de cine. Bueno, pues vamos ahora al tema de la semana. Pues ya se nos está acabando el año. ¿Cómo la ven, muchachos? Un 2016 que yo creo que fue, pues, interesante, ¿no? Digamos que en contenido de películas, yo digo que ahora sí yo lo diría como como el personaje de Mad Max, ¿no? ¡Mediocre! ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Sí sienten que fue un año un tanto mediocre? Hubo de todo. Fue regular. Digo, pues, con las películas que esperábamos, yo creo que de 5 que yo esperaba o 10 que esperaba, solo 3 me decepcionaron. Vaya, y la verdad es de que sí fue un año en donde pues realmente sí podemos, de pronto tuvimos que separar el tema, ¿no? O sea, de separar lo mejor de lo peor, y obviamente lo peor viene la próxima semana, porque sí, también tenemos que tirarle con todo a lo peor. Tomates asesinos. Y bien podridos los tomates, ¿no? Pero el año, pues, en realidad, pues, sí estuvo interesante. Hubo momentos, que hubo algunas películas que, pues, obviamente llegaron a resaltar muchísimo y que nos gustaron o que nos generaron polémica, nos generaron discusión. Y es entonces cuando ahí tenemos, pues, que tenemos que empezar a analizar qué fue lo que nos gustó del año, ¿no? Obviamente, primero tenemos que ver qué fue lo que gustó en números, ¿no? O sea, por ejemplo, en este año, pues, fue un año en donde Disney dominó y dominó tremendamente, ¿no? Por lo menos a nivel mundial, tiene el detalle de que 4 películas dominaron a nivel mundial y todas son de Disney, ¿no? El primer lugar fue Capitán América Civil War, que hizo 1.153.3 millones de dólares. 408 de estos millones fueron en Estados Unidos. Distribuida, ¿por quién? Por Disney, ¿no? Buscando a Dory, 1.027.6 millones de dólares. Y también, ¿quién la distribuyó? Disney, ¿no? Zootopia, que se quedó a 4 millones de dólares de alcanzada buscando a Dory. Y, obviamente, Disney, ¿no? Y finalmente, el Libro de la Selva, que yo creo que fue la gran sorpresa de este año. Yo creo que tenemos que decirlo, fue la gran sorpresa taquillera y con la taquilla, con la crítica. porque logró 602 millones de dólares en Estados Unidos y 966.6 millones a nivel mundial. Y yo creo que nadie se esperaba que Jon Favreau fuera así literalmente a volarse la barda con una gran película familiar, ¿no? Que pues muchos pensaban, no, pues es que va a ser un churro, va a ser un remake de Libro de la Selva que vimos en los 60s y tómala, que de pronto nos da un concepto diferente, entretenido. Y yo creo que para mí fue la gran sorpresa del... Fresco, del, ¿no? Sí. Muy, bastante fresco, y de esa libertad que de pronto le dio Disney para que Jon Favreau hiciera su propia versión y que sonaba incluso mejor que la película original, ¿no? Que fue formidable, ¿no? Y pues ya de ahí tenemos que la lista, pues ahí tenemos a Warner Bros. Que tuvo tres intentos para tratar de superar a Disney. Primero con Batman contra Superman, El Origen de la Justicia, que hizo 873.millones de dólares. Después, Escuadrón Suicida con 745.6 millones. Y finalmente, Animales Fantásticos, que aún puede recaudar algo de dinero, lleva 744.6. Los tres también en el top 10, ¿no? Ya de ahí, pues el resto de la lista se llena con La Vida Secreta de Tus Mascotas, que logró 875.4 millones en el quinto lugar. Dos lugares abajo vemos a Deadpool, el único trancazo taquillero que tuvo Fox, con 783.1 millones de dólares, y la lista, pues ya, creo que ya la lista ya se completó. No, la lista se completa con Doctor Strange, también de Disney, 656.1 millones de dólares, y sí, y todavía falta estar Rogue One, falta Rogue One, que todavía puede de pronto quitarle a Doctor Strange el décimo lugar, ¿no? Entonces ahí sí, una lista dominada por Disney, que yo creo que fue el estudio que dominó este año. ¿Cómo la ven? Disney. No. Nada más por... Bueno, es que en el caso de Dory, a mí no me convenció. No. Pero... Es una secuela. Exacto, pero la gente fue por el morbo de... ¡Ay, es Dory! ¡Ay, mira, es Dory! A ver qué pasa ahí. Y resulta que te ponen la historia minutos después de lo que pasó en Buscando a Nemo, o sea... Ajá. Fue demasiado sacado de la manga. Sí, la verdad es que sí. Pero pues, ahora sí que, pues de pronto, si vendes, la mercadotecnia vende y vende bastante bien, ¿no? Zootopia nadie lo conocía y pues logra el tercer lugar. Y pudo haberse quedado con el segundo si hubiera tenido si no hubiera sido que Dory ya venía con ese antecedente de Buscando a Nemo, ¿no? Pero, pues bueno, eso fue la taquilla mundial, pero también nosotros pues podemos decir, no es tanto las preferencias del público, sino cómo fue el morbo de la gente pues por hacer el dinero, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el puro caso de Estados Unidos, pues ahí tenemos el caso de que, pues, por ejemplo, Rogue One ya sacó Animales Fantásticos, ¿no? De la lista. De hecho, ya está en el noveno lugar, atrasito de Escuadrón Suicida, y lo va a rebasar con toda la seguridad del mundo, ¿no? Y seguramente también va a sacar a Batman y Superman y... chance y alcanza hasta su topia, ¿no? Y uno nunca sabe, capaz y hasta pueda rebasar Buscando a Dory a la mera hora, ¿no? Y pues la lista pues realmente no varía mucho, ¿no? Pues prácticamente son las mismas 10 películas, solamente en posiciones diferentes. Entonces, ahí pues de pronto pues realmente los estudios como Fox, como Paramount, como Lionsgate, pues sí tienen que pensarle, porque parece que Disney y Universal y Warner Bros. Están agandallándose todo. Y bueno, pues vamos a revisar pues cada uno de nosotros pues cómo estuvieron nuestras listas, cuáles fueron nuestras películas favoritas. Entonces no sé si ustedes prepararon esa lista y cuántas películas tienen en la lista, para que también andemos un poquito parejos. No sé quién quiera empezar. Yo. Vas. Realmente no fue, digamos, que así que digas una lista, un número en específico, ¿no? Más bien son películas que a mí me marcaron, que me agradaron las propuestas de este año, y que realmente son pocas las que puedo salvar, o realmente salvar, pero sí puedo mencionar varias que me gustaron, pero las que puedo salvar. Entre ellas empezamos con la de Steve Jobs, que fue algo que son dos, pero la original, la primerita, que es la que valió la pena y está bastante interesante. Ya las otras fueron como que una cosita más comercial. Pero la original, lo que es la de la autobiográfica real, que es la que valió la pena muchísimo. Esa es una favorita, que realmente cerré el año y me encantó, Rogue One. Me sorprendió, como todos los fans, fue algo que no se esperaban. que nos estuvieran mostrando cosas que habíamos visto y que literalmente resultaba que todo lo que sucedía en la cinta iba a terminar siendo la precuela más hermosa de cómo es en miniserie Star Wars, ¿no? Y se supone que el inicio fue hace muchos años y fue una sorpresa para varios. Deadpool me agradó bastante. Yo creo que el personaje ha sido de los pocos que han sabido manejar como superhéroe y que sorprendió que el señor que había aparecido como un Linterna Verde regresara, pero ahora como un personaje de Marvel. También tenemos por ahí, ¿qué otra podría ser? No sé. La Gran Apuesta me agradó bastante también. Si mal no recuerdan, es la de la problemática que había las hipotecas en las casas en Estados Unidos. Que pasó una época muy fuerte en Estados Unidos en la que la gente se iba a la bancarrota literalmente por esto de las hipotecas. A mí me encantó esa película mucho. No sé qué otra. Animación, Kubo y la búsqueda del samurái es formidable. A mí me encantó esa cinta. El Renacido también. No sé qué otra podría ser. Ya me acordé una. Creo que al abuelo le tocó verla y es como stop motion, la de Anomaliza. Anomaliza, cierto. Sí, esa película sí le sirve todo de pronto a Disney diciendo, chance y te gana porque tengo un concepto mejor que el tuyo, pero de pronto los niños no van a entender eso, gana Disney. Pero no es una buena Anomaliza, No, es que fue una propuesta más madura, no fue tanto para niños. Y esa fue la diferencia, lo que le ayudó a que se tomara un poquito más en serio en otros aspectos. En lo que es para niños, así lo que me sorprendió mucho y que realmente le da un cierre a un ciclo de... O espero que no sea el cierre, espero que sea el cierre. La de Kung Fu Panda 3, que realmente también tiene mucha risa y muchas cosas nuevas. Y que termina cerrando un ciclo de películas bastante bonito. Es que sí. No, pues la verdad es que sí. Fue un año que, pues bueno, lo que tú comentas, pues sí, muy buenas películas las que te tocó ver, ¿eh? Y de animación así en japonés o man, como más basada en manga, la del Chico y la Bestia. El Chico y la Bestia. El Niño y la Bestia, perdón. Bien, bien. Pues, no sé si tengas alguna más que agregar. Pues no, porque... Bueno, podría ser la que fui a ver hace poco de La Mexicana, que fui a la siguiente casi la función, pero el problema es que no es de este año, ya había salido hace 2 años, entonces no. Potosí, cuenta. ¿No? Ajá, no cuenta. Bueno, pues no sé quién quiera seguirle. Abuelo, Marco. Bueno, le sigo yo. Ok, Marco, dale. Bueno, pues en primerísimo lugar me encantó Rogue One, una historia de Star Wars, una muy buena historia que supieron tomar entre los eventos después del episodio 3 y poco antes del episodio 4. Pues ya seguido de esa, Deadpool, una película romántica de amor, comedia, balazos, muertos, no apta para menores. ¡Wham! ¡Wham! Ajá, sí, muy buena película, buena banda sonora. Lástima que ya para la secuela pues no vaya a estar el director y uno de los integrantes de la banda sonora, pero bueno, ya después de eso, El Renacido con Leonardo DiCaprio, González Iñárritu en la dirección, también muy buena. El Oso se debió haber llevado también el Oscar a Mejor Actriz de Reparto porque era Osa, no Oso. Sí, se lo merecía más que DiCaprio, me cae. Y sí, qué arrastrada le puso. De un lado a otro lo meneaba, ahora sí. Y terminó como abrigo de DiCaprio. La bengaleó, Marquito, sí, la bengaleó. Sí. Pues sí. Bueno, de ahí Kubo, muy buena animación, muy buena historia. Una de las películas del año que tienen que checar. También coincido con Emanuel, con El Niño y la Bestia, muy buena película, que no le dieron mucha difusión en cines, estuvo muy poco tiempo, pero pues ya afortunadamente pues la pueden checar a través de Netflix. Ahorita, más recientemente también, la de Moana, me encantó la banda sonora. Sí, es casi pura canción la película, pero está muy buena. Y también la trama de la historia. Ahora viene la parte controvertida de mi lista. Uh-huh. X-Men. X-Men Apocalipsis. Sí, sí, me gustó la película. He de confesarlo, me gustó la película. Y pues sí, el nuevo planteamiento, pues ya que le pusieron al personaje de Magneto, aunque Michael Fassbender ya parece que no está muy satisfecho con su desempeño en la saga de películas, pero pues igual es uno de los personajes favoritos, y más ahorita que serían ya los actores que van a hacer el relevo de ay, se me fue el nombre, de los McKellen. Actores Ian McKellen y el Capitán Picard. Y sí, de Patrick Stewart. Ajá. Y pues sí, me agradó ahora sí que el planteamiento de la película y cómo fue que el profesor Javier se quedó calvo. Aquí pongo en un empate técnico porque sigue siendo mi placer culposo y sí, me gustó la película Batman contra Superman y Capitán América Guerra Civil. Ambas películas siento que tuvieron sus escenas buenas y pues había también sus partes malonas, pero pues igual fueron películas que de cierto modo alcancé a apreciar, y más ahorita cuando salió la edición extendida de Batman contra Superman, sí dieron más escenas que sí complementaron parte de la historia de lo que fue Superman o Clark Kent y que era lo que le estaba pegando a él. Sí, un personaje muy poderoso, pero sí tenía ciertas flaquezas en cuanto a su entorno psicológico. Pues igual en Capitán América, como poco a poco fueron pegándole a Tony Stark hasta que llegó a esa parte culminante, en la que ahí sí el Capitán tuvo que decidir entre una y otra cosa. Así es, entre su amigo. Ajá. De ahí el Doctor Rarito, que sí ya fue un gran generador de memes con la escena, cierta escena que todavía no, creo que todavía no es momento de spoilear, pero pues ya es cerca del final. Pues es igual, que todavía no es momento de spoilear. Todavía... Vengo a negociar que no es momento de spoilear. Ok. Pero bueno, esta película se llevó muy buenos efectos visuales, que es algo que sí tenían que, bueno, no es regaño, pero sí tendrían que haber checado en salas IMAX para apreciarlo completamente y en 3D. Y después decir, pásenme un cigarrito, esto está súper fumado. No, la verdad es que sí, esa parte de que luego de pronto le meten una rola de Pink Floyd, creo que es Interstellar, sí. Overdrive, y dices, no, pásenme un churro, esto está súper fumado. La verdad es que sí, pero sí, está muy chido los efectos de Doctor Strange, sí. Tiene que checarlo. Pues es que no se acuerdan de esa del origen, ¿no? Que se mueve mucho la ciudad, pues aquí ahora sí nos la mueven literalmente cuando el personaje sigue de derecho. Entonces como que todo atrás moviéndose, pues marea, ¿no? Entonces así sí. Como que... Sí. Escenas equiparables con la película de Nolan, Inception. Inception, o El origen. Igual se ve bastante... De Danister. Sí. Qué pena. Se nos fue de Danister. Buenas noches, Danister. Que regrese como el Doctor Strange. Doctorito. Y bueno, feliz año, ya, para, sí. Ya para cerrar la lista, una película que ya tampoco destacó tanto, pero que sí tuvo muy buenos efectos visuales. No pudo explotarse mucho el concepto del desarrollo de la trama, más que nada porque como que esta película estaba en... Prefería quedarse así como en espera que regresara el director que le estaba llevando, Star Trek. Star Trek también. A mí sí me gustó muchísimo. Está muy chida la película. Sí, sí. Sí, como que quedó así en un concepto en el que dejaron a los personajes en espera, no hicieron nada dramático con alguno de ellos, bueno, excepto lo que pasó con el personaje de Chekhov. Chekhov. No, sí. No. Chekhov. Oye, el la coche, cantidad de actores que se. Oye, sí, vamos a destacar entre los negativos de la próxima semana todos los actores que se nos fueron, ¿eh? Híjole, sí, la verdad sí. Es que sí fue un año muy trágico para el cine. Oiga, por cierto, olvidé decir cuál fue la que me defraudó. Ah, eso lo vamos a platicar la próxima semana. bueno, está bien. Ah, bueno. Sí. Y pues sí, esta película, se me fue el nombre del quien le estaba, quien la dirigió más bien, que fue director James de Wan. James Wan, uh-huh. Sí, de Rápido y Furioso. Uh-huh. Pero pues igual, como que estaban a la espera de J.J. Abrams, él nada más estaba como que aprobando el proyecto y pues ya, ahí quedó. Pues ahora uh-huh. Esperamos verlo para lo que va a ser la cuarta entrega, a ver si ya hay algún avance un poco más dramático en la serie. Pero pues igual lo que ya se confirmó es que no van a eliminar al personaje de Chekhov, Pavel Andreevich. ¿Lo van a cambiar de actor? Ajá. Interesante. Yo pensaba que lo iban a matar para bien, pero bueno. Es que sí, pues, como se da en Estados Unidos, que, bueno, en las series de televisión, que cuando fallece algún personaje, pues ya nada más lo retiran. Uh-huh. En lo que es la eso cuestión animada. Uh-huh. Pero como pues, ¿sí? Que es algo que quieren conservar. Ya es en los Simpsons, en parte, nunca han vuelto a reemplazar a la señorita Krabappel. Ajá, y tampoco a Encías Sangrantes, Murphy. Tampoco. O sea, los actores que han muerto ya no los han reemplazado y eso, pues, quieras o no, también dicen chin. Imagínate, pues, por ejemplo, a la señora Edna Krabappel, de que ya se había casado con Flanders. Ajá. Y de pronto dejas a Flanders viudo dos veces seguidas, chin. Bueno. Me acaban de spoilear, yo no sabía eso. Bueno, déjame aclarar, creo que no estoy seguro de del segundo enviudaje, ¿eh? No, del primero sí, pero no sé realmente qué fue pasó con Edna, porque... No quieras sí arreglarlo, Trap, sí no quieras confirmado. Arreglarlo. Sí quedó confirmado, lo siento, Emanuel, pero sí quedó confirmado. Incluso hubo un... Homenaje en capítulo, uh-huh. En el que Flanders sueña a Edna. Sí, qué triste. Bueno, pues no sé si quieres agregar otra película, Marco. Creo que no, creo que hasta ahí quedó completo. ¡Abuelo! ¿Qué pasó? Oh. Entonces ahora te toca decir tus películas favoritas de este año. Aquí ando escuchándolos. Pues he llegado a la conclusión de que son muy pocas las películas que realmente me apasionaron, ¿no? O sea, contadas así con los dedos de una mano. Pero sí vimos varias películas muy buenas, la verdad. Y sí da para una lista de 10. De hecho, me da para una lista de 11, porque una de ellas cuenta más como película del año pasado, que es precisamente El Renacido, ¿no? Uh-huh. Y cuenta más como película del año pasado porque precisamente se estrenó en Estados Unidos en el 2015, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, pero sí, o sea, se estrena aquí en México en el 2016 y digamos que la meto porque pues definitivamente tenía que estar en el primer lugar si había que contarla como película del año, ¿no? Pero la verdad, para mí la película del año de este año es Doctor Strange, por donde la quieran ver, ¿no? Más allá de Star Trek y de Rogue One, o sea, la verdad es que lo que lograron con Doctor Strange fue fenomenal. Fue prácticamente levantar un nuevo superhéroe de una forma que no la veíamos, ¿no? O sea, no imaginábamos que iba a ser tan buena. Y por eso se lleva las palmas. Y le gana precisamente la que yo consideraba que iba a ser la película de superhéroes del año, ¿no? Que era Deadpool, ¿no? Lástima, Deadpool, te ganó Doctor Strange. Wow. Y sí, bueno, Deadpool, excelente película, con muy poco presupuesto, pero la verdad con todo el talento de sus actores, ¿no? También hay que mencionar ahí películas de óperas galácticas, ¿no? Que pues ahí está prácticamente Rogue One como la siguiente, casi empatada con Star Trek Beyond, ¿no? Y digo casi empatada porque yo soy más Trekkie, ¿no? Me encantan más los personajes de Star Trek. Yo amo a Spock, amo a todos los personajes que aparecen en la USS Enterprise, ¿no? Y para mí que saquen una nueva película es fenomenal, ¿no? La verdad que yo la vi como la mejor película de la nueva saga de películas de Star Trek. Hay algunos que considerarán que la primera de las nuevas ha sido la mejor. Yo considero que esta es la mejor, ¿no? Después le seguiría Capitán América, ¿no? Guerra Civil. Y la verdad es que nos defrauda en ciertos aspectos, pero a la vez nos cumple en otros. Así que le doy como un empate a esos sentimientos encontrados. Y digo, aquí no pasó nada, fue una buena película, ¿no? Y ya más arribita, pues ponemos a Kubo y la búsqueda de Samurai. Es una muy buena cinta. Algo que logran es generar esa sensación de que es netamente japonesa, cuando realmente el equipo que trabajó con ello pues prácticamente no tiene nada que ver con Japón, no viven en Japón. O sea, seguramente se empaparon de todo lo japonés, pero simplemente crearon una fábula japonesa casi flawless, ¿no? Y después le vendría el libro de la selva, ¿no? Que se queda para mí por debajo de la versión animada, pero que definitivamente es una versión que vale la pena verla en cine, ¿no? Evidentemente ya no la veremos a menos de que llegue a ser nominada para algo y finalmente termine en nuevamente en cartelera, ¿no? Y no sé si recuerdan esta película, Ten Cloverfield Lane, la verdad. Oh my God, yo no lo olvido, ¿no? No tiene como les dije, no tiene nada que ver con Cloverfield. Hay quienes opinan que sí, ¿no? Yo digo que no tiene nada que ver con Cloverfield, ¿no? Por lo menos con el monstruo de Cloverfield, ¿no? Y lo que sí tiene que ver es que es la avenida Cloverfield, finalmente. La avenida Cloverfield 10, y sucede ahí pues prácticamente esta invasión alienígena, ¿no? Con estas naves que son tan orgánicas. Y que a mí me sorprendieron, la verdad. Aunque lo que más me gustó fue el trabajo de esta película de tres actores, ¿no? O sea, una movie de tres actores que es genial. Y había que mencionar necesariamente también la llegada de una cinta que nos intriga, ¿no? Sobre precisamente cuál es la naturaleza de estos extraterrestres, ahora que estamos hablando de extraterrestres, ¿no? Que llegan a nuestro planeta en estas naves que parecen piedras de río gigantescas, ¿no? Y que no sabemos si son hostiles o si son buenos o qué quieren hacer con la humanidad, justamente en un momento en que la humanidad está súper dividida, ¿no? Y ya para mencionar la última, como mención honorífica, La Bruja. Yo definitivamente amé La Bruja. Es una cinta de horror que no es de horror, porque no sientes horror, pero por la temática que maneja es perfecta. Es fabulosa como una película de, digamos, folclórica, ¿no? Que prácticamente nos muestra lo que se creía en la Nueva Inglaterra sobre las brujas. Y pues ahí está mi lista. Espero que les haya agradado. Y hayamos coincidido en algunas. Sí, y ahorita vamos a ver en cuáles coincidimos todos. Bueno, de mi lista, pues tengo que decirlo, Rogue One, ¿no? Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que Rogue One ha sido una de las películas que realmente nos sacudió el piso y realmente nos encantó. Y pues la verdad es de que pues tenemos que subrayarlo, ¿no? Es una de las mejores películas del año, digo, de las películas a nivel comercial. Y creo que pues sí, Rogue One, creo que coincidimos todos, es una de las mejores películas del 2016. De ahí también tengo que agregar Kubo y la búsqueda de Samurai, ¿no? Creo que es una de las mejores animaciones del año. Creo que la única que va a rivalizar con ella, sinceramente, es Utopia. Y tengo que decirlo, ¿no? Kubo y la búsqueda de Samurai es una auténtica película, una película que realmente parece hecha en Japón, con una historia bonita basada en el folclore japonés, basada en las leyendas de ese país, y que de pronto pues saca lo mejor de Japón, sin ser japonesa, ¿no? Y además pues ese trabajo de Laika, que la verdad es que es un estudio que nos ha impresionado desde Coraline, y que la verdad es que ha mantenido ese nivel de calidad que pues le ha costado trabajo hacer que la academia se fije en ellos, pero yo creo que si ganan el próximo año, pues va a ser una noticia muy agradable que ganen mejor cinta animada, ¿no? Aunque la competencia contra Zootopia, la competencia contra Moana, va a estar bastante pesada, ¿no? Pero sí, coincido con todos que Kubo es una de las mejores películas del año. De ahí yo agrego El Buen Amigo Gigante. Esta película, la verdad es de que yo creo que es una de las películas más ignoradas del año, ¿no? Un trabajo de Steven Spielberg que la verdad me encantó. O sea, es hermosa esta película, realmente conmueve, sabe, si te divierte, realmente es un trabajo visual hermoso. Una banda sonora de John Williams formidable, uno de sus últimos trabajos que realmente se sabe apreciar. Y que pues fue ignorada pues por el hecho de que de pronto se le atravesó algo llamado Buscando a Dory, que toda la gente fue a ver a Dory pues como una apuesta segura en el cine, y pues que la convirtieron en un fracaso de taquilla que no merecía ser, y que a decir verdad yo creo que Steven Spielberg merecía, esta película merecía más atención si lo hubieran puesto un poquito más adentro del año, quizás en septiembre, octubre hubiera tenido más éxito, ¿no? De ahí agregó Zootopia, ¿no? Creo que Zootopia es una de las mejores películas animadas del año, con un mensaje político que de pronto sí deja pensando a mucha gente, y que te vas dando cuenta de que en cierto modo se está cumpliendo de una manera u otra, de que ya parece que dejamos que un corderito ya quiera ponerle un muro a los carnívoros, y pues y esta historia que pues la verdad es que fue bastante divertida, que generó una gran cantidad de memes y un montón de cosplays. O sea, aunque no lo crean, Zootopia generó un montón de cosplays, y es que realmente logran interpretar con los animales un mundo bastante humano, algo que Sing no consigue, por cierto. De ahí coincido con todo, sí, El Renacido, ¿no? Película que sí, dice como dijo el abuelo, no es una película que debería estar en nuestra lista, pero porque se estrenó en el 2015, de manera limitada, cabe aclarar, porque su estreno masivo fue en el 2016. Y pues tenemos que decirlo, el trabajo fotográfico del Chivo Lubezki, la forma en que dirige pues González Iñárritu, que de pronto nos hizo pensar en el trabajo de otros directores, y claro, una actuación de Leonardo DiCaprio que quizá no haya sido tan grande como lo que hizo por ejemplo en El Lobo de Wall Street o en Los Infiltrados, pero logra hacer un trabajo expresivo, un trabajo corporal expresivo que nos deja pues con el constante pendiente de ver si no se nos muere en la siguiente escena. Y claro, ese oso, ¿no? Ese oso que merecía pues por lo menos el Oscar a mejores efectos visuales, ¿no? Porque pues sí, la osa no existía en realidad, pero pues digo, merecía de menos que tuviera algo de atención, ¿no? Yo iba a poner ahorita que de pronto dije, pues de hechiceros, había pensado en otra película de hechiceros, pero sí voy a cambiar de opinión porque creo que todo el mundo, creo que el abuelo y Marco tienen mucha razón en decir que Doctor Strange fue la mejor película que involucró magia este año. Digo, contra Animales Fantásticos se han de encontrarlos, que también le da un giro muy distinto a la historia, a las historias de Hogwarts, pero creo que Doctor Strange, al tomar un terreno completamente nuevo para Marvel, fue un desafío y lo supera, ¿no? O sea, es realmente, tenemos que decirlo, Doctor Strange, pues con esa banda sonora de Giacchino, con las incursiones de música pop que logra sacar muy bien, con esos alucinantes momentos que da cuando viajan a través de diferentes dimensiones, la verdad es que Doctor Strange, híjoles, es una, yo creo que la mejor película de superhéroes de este año, y creo que sí, como diría el abuelo, pues desafía a Deadpool por ese título, ¿no? Y creo que hasta lo gana. De ahí agrego El Libro de la Selva, y coincido con el abuelo, es una película que si bien le cuesta trabajo superar lo que hizo la versión animada de los 60s, logra sacar adelante un concepto un poco más oscuro, menos musical, y pues incluso pues con el reto de hacer los animales lo más real posible, ¿no? De no que no fueran tan animados, ¿no? Que se vean un poco más naturales con ese trabajo en CGI. Que yo creo que si la academia fuera de que de pronto dijeran, ok, nomás hay un actor humano, pues lo había nominado mejor animación y hasta le gana, hasta ahí sí, Kubo y Zootopia podrían a temblarse, porque yo creo que es una de las mejores películas animadas sin ser película animada, ¿no? El caso de también quiero agregar Habitación, esta película que, híjoles, realmente sufres con las actuaciones de Brie Larson y de este muchachito que, pues bueno, no sé cómo, Jacob Tremblay, que la verdad qué película tan intensa, sobre todo en la primera parte de la historia, cuando ves que están viviendo en una habitación literalmente pequeña durante mucho tiempo y que de pronto dices tú, ¿qué va a pasar cuando este niño salga de ahí? O sea, ¿cómo se va a abrir al mundo, a sabiendas de que ahora el mundo va a ser mucho más grande de lo que él cree, ¿no? Y te vas dando cuenta de que la moraleja de la historia, no, de que mientras tengas el corazón abierto para abrirte al mundo no pasa nada, el problema es cuando ya tu corazón está cerrado a él, como el caso del personaje de Brie Larson, que si bien no luce tanto al final y aún así le da el Oscar a Mejor Actriz, es formidable su personaje, ¿no? Realmente sí te rompe el corazón ver lo que le pasa, ¿no? Tengo que agregar un documental que es The Beatles Eight Days a Week, que a mí me gustó mucho este documental, realmente como fan de los Beatles que soy, tengo que decirlo, lo adoré este documental. Yo, fue de uno de tres documentales musicales que vi este año, y la verdad es que volver a ver a los Beatles en una pantalla grande y que de pronto tener la posibilidad incluso de presenciar uno de sus conciertos más importantes de su carrera en el Estadio Shea de Nueva York, en la sala de cine, y sentirte que lo estás viendo en casi como si estuvieras en el mismo concierto, no tiene precio, la verdad. Y la verdad es de que yo sí la pongo en mi top 10 porque es uno de los pocos Blu-rays de documentales que sí quiero tener en mi colección. Y finalmente Deadpool, que sí, coincidimos todos que fue una de las películas más divertidas del año, que no la podría calificar como la mejor película de superhéroes del año, pero sí como una de las mejores comedias del año, con todas las ocurrencias de Ryan Reynolds, el romper el cuarto muro, sus referencias a la cultura pop, sus constantes chistes internos sobre lo mal que han hecho, sobre la forma en que han manejado la saga de X-Men en Fox. Todo eso que la verdad es que hizo que Deadpool se convirtiera en una película inolvidable, ¿no? Y sobre todo toda esa violencia. La verdad es de que pues ahí está mi top 10. Y así de esta manera tenemos que ver que pues coincidimos todos en que las mejores películas del año pues son Rogue One, está Deadpool, está Kubo y la búsqueda de Samurai, El Renacido y creo que hasta ahí. Esas cuatro películas coinciden como las mejores, las que tienen el consenso de que son de las mejores del año, ¿no? No sé si tengan ahí algún comentario. No, fue equitativo todo, todos escogieron sus cintas y al parecer quedamos más parecidos en esas. Sí, es que esas cuatro películas yo creo que sí, las quisiéramos poner así como que nuestra lista de indispensables del 2016, ¿no? Que ya se está acabando, que ya llegaron las últimas películas, que ya sí que ya realmente, pues lo que se estrene ya va a ser prácticamente para despedir el año. Y sí, falta un fin de semana que pues nomás pues, se va a acabar el sábado. Se acaba el año y ustedes pues todavía podrán ver esas películas consideradas aún del 2016, ¿no? No obstante, pues ya el año se nos acaba y pues hay que despedirlo. Digo, ahora sí que fue un año para muchos pues difícil, con tantas cosas políticas, con cuantas cuestiones económicas, que ahorita pues ya ni hay gasolina, pero sigue habiendo cine, lo seguimos disfrutando, pero lo seguimos. Pero hay salud, ¿no? La gasolina. Pero hay salud. Hay salud y todavía hay fútbol americano. Y nos gusta la gasolina. Bueno, y nos gusta la gasolina. No, no, no. Dame más gasolina. Digo, fue un año, ahorita que dije fútbol americano, sí, para todos fue un buen año, ¿verdad? Sí, ajá, sí, los Niners. Bueno, para casi todos. Pero, y ya de pronto escucho a un delfín reír ahí. Bueno, eso estuvo bueno. Bueno, la Bob Esponja. Bueno. Más o menos, ¿no? Pero bueno, ojalá que ahora sí que pues nuestro deseo es que el 2017 pues no solamente sea un gran año para ustedes, sino que también tenga una gran cantidad de cine que puedan disfrutar. Ahí dice Toño Escobar, Demonio Neón. Esta película sí, a mí sí me costó trabajo digerirla, por eso yo no la puse en el top 10, pero es una buena sugerencia también de este 2016. Y bueno, pues si no hay más que comentar de este tema, pues digo, la próxima semana vamos a analizar lo más feito del próximo año, así que vayan preparando sus tijeras, vayan preparando sus todo lo que quieran para que destrocen las películas que más odiaron de este año, porque sí, las vamos a destrozar, Y también a destrozar, pues los puntos negativos de este año, que la verdad es que sí fueron un tanto, pues hubo algunos puntos que sí se vale discutir, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana, las últimas películas que vamos a tener este año, y que la verdad es de que pues sí, tenemos ahí 5 películas. La primera es Animales Nocturnos, película que tiene un elenco formidable. Creo que ahí, si no me equivoco, está Amy Adams, está ahorita les digo los nombres completos, pero Amy Adams interpreta a una mujer que de pronto recibe un libro dedicado a ella por parte de su ex marido, ¿no? Que es interpretado por Jake Gyllenhaal, y ella de pronto, cuando se dando cuenta del libro, ya no sabe qué es lo que en realidad ya no sabe si lo que está leyendo en el libro es lo que realmente está viviendo, o separar la realidad de la realidad, porque pues sí, se da cuenta de que su marido aún la ama de alguna manera, ¿no? Esta película es dirigida por Tom Ford, y también me cuenta con las actuaciones de Isla Fisher, de Armie Hammer, de Aaron Taylor-Johnson, quien curiosamente está nominado a Mejor Actor de Reparto por los Globos de Oro, y Michael Shannon, ¿no? Así que de pronto sí vemos actores que sí ahí tienen alguna que otra experiencia haciendo películas de acción o películas de... ahí tenemos el caso de Amy Adams, que pues salió en Man of Steel, Jake Gyllenhaal, que pues salió en Príncipe de Persia, Armie Hammer en El Llanero Solitario, Aaron Taylor-Johnson, que pues fue Quicksilver en Avengers, y Michael Shannon, que fue Zod en Man of Steel, pero todos haciendo personajes que pues sí, un dramononón, ¿eh? Y ganó León de Plata en Venecia, entonces creo que es una película que sí, sí garantizamos que los va a dejar intrigados, ¿no? De ahí tenemos La Vida es Grande, cinta francesa que nos cuenta la vida de un niño que vive con su madre, quien trabaja bastante duro, ¿no? Y es entonces cuando quiere obtener pues dinero para comprarle una lavadora y pueda agilizar un poco su vida, pero la va a conseguir de una manera poco ortodoxa y peligrosa, vendiendo drogas con su mejor amigo. Es una cinta francesa, y ahí también pues está ahí para que complemente la lista. Tenemos también Bailarina, que pues es una cinta animada de origen canadiense, que tiene pues la historia de una joven huérfana de Bretona, que decide viajar a París, deseosa de entrar a la prestigiosa Academia de Ballet. Acompañada de su mejor amigo, que es un aspirante inventor, emprende la aventura y pronto se encontrará frente a la posibilidad de hacer su sueño realidad o fracasar en el intento. Esta película, pues también ahí tiene un pequeño problema con el Star Talent, porque los personajes son interpretados por la familia de Eric Rubin, la chica principal, la villana y la mentora son de la familia de Eric Rubin, ¿no? O sea, son las hijas de Eric Rubin las que ven en los anuncios de Savile y su mamá, que es Sandra Legarreta. Todo quedó en familia. Sí, de hecho, cuando Mario me hizo la observación, yo dije, ¿en serio vi eso? Pero no nos afecta mucho. Digo, como diría su mamá, no nos afecta mucho. No nos afecta mucho si ven la película en francés. Aunque en francés y en inglés la voz la hace la voz de la mentora es Carly Rae Jepsen, ¿no? La cantante de Call Me Maybe. Entonces, bueno, también tenemos Max Steel, basada en los juguetes de Mattel, de un joven llamado Max que investiga la fama de su padre desaparecido. Pues que su padre, pues ya desaparecido y muerto, pues tenía en el pueblo, y pronto entra en contacto con una entidad extraterrestre llamada Steel, con quien formará un poderoso superhéroe que defenderá a su pueblo de diferentes amenazas extraterrestres, ¿no? Basada en los juguetes de Mattel, y créanme, creo que de las adaptaciones que ha habido de líneas de juguetes, no parece ser tan promisoria, ¿eh? O sea, como que sí es para aquellos que han visto las caricaturas, la serie animada por computadora que ha salido a veces en Canal 5, pero que la han visto y que de pronto tuvieron el valor de aguantar un episodio completo, ¿no? Y finalmente, Hasta el Último Hombre, película dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, la cual nos cuenta cómo un joven decide enrolarse al ejército, pero él tiene una condición, él quiere pelear por los Estados Unidos y... pelear por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses, pero él es un cristiano muy devoto que dice, yo no quiero agarrar un arma, yo no quiero pelear, yo no quiero matar a nadie. O sea, él va a ir a la guerra, pero entonces dices, bueno, ¿qué? ¿Te vas a poner a echarnos porras o qué? Y que que el otro, ¿no? Y entonces él va a buscar la manera de poder destacar en la guerra sin matar a nadie, y es entonces cuando se vuelve un rescatista de heridos en batalla, ¿no? Hacksaw Ridge se llama esta película, y ya ha tenido algunos premios en cuestión de acción, porque sí, es una de las mejores películas de acción, de acuerdo a la crítica en este año, ¿no? Para que, pues ahora sí, cerremos el año con estas películas, o empezamos el año nuevo, porque pues sí, algunos no vamos a alcanzar a ver estas películas antes de que se acabe el 2016. ¿Cómo la ven, muchachos? No, pues está bastante bien, pero bueno, ya que mencionabas hace rato el tema de la animación, no se olviden que se acaba de estrenar Trollhunters de Memo del Toro en Netflix. Ay, sí, es cierto, para que se, ya vayan viendo la primera temporada de esta serie que pues es producida por Guillermo del Toro y que la verdad es que sí tiene un poquito de esos elementos, ¿no? Incluso hasta está Ron Perlman en las voces en inglés. Y sí. Bueno, pues si no hay más que comentar, pues vamos a empezarnos a despedir, muchachos. Y pues la verdad es de que pues nos entretuvimos mucho con este programa, analizando lo mejor del año, tratando de ahora sí de cerrar bien este año para que ustedes pues estén más que informados. Y vamos a despedirnos ahora sí de este año y de este podcast. Primero que nada, pues Marquito. Ah, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año lleno de cine. Pues esperamos contar con ustedes para el próximo, que bueno, ya va a ser el Reset Cine 231. Pues igual esperamos que se la pasen muy bien, que tengan un excelente cierre de año y pues nos estamos escuchando todavía para el próximo miércoles a las 8:30 para el último Reset Bowl de este año. Y también nos vamos despidiendo de Manuel. No, gracias chicos por este gran año, compañeros. Espero que estén listos para lo que viene el próximo, que se vienen cosas muy interesantes. Esperemos que, como decía Traps en el principio, que ahora sí no nos caiga la voladora con muchas películas feas, como las semanas que nos tocó tener que escoger entre pura película fea, literalmente para ver. Y poderles proponer, ¿no? Porque realmente lo que buscamos es proponer las mejores cintas y que no vayan a perder el tiempo, ¿no? Entonces, también pues, que tengan un excelente cierre de año, chicos, y pues nos vemos para el próximo año, para iniciar dándole patadas a las peores películas del 2016. Y finalmente, y no menos importante, el abuelo Kraken. ¿Qué onda, ¿Abuelo? chicos? Aquí estaba aquí. ¿Qué onda? Bienvenidos al Reset Estaba muteado. ¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a Reset. No, ¿cómo crees? No, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado a lo largo del 2016 a través de la transformación de Cine Plus en lo que ahora es Reset Cine. Ustedes fueron testigos de todo eso. Y muchos de los que aún se encuentran por ahí en el chat fueron testigos de nuestra transformación y nos han seguido acompañando durante todo este tiempo. Yo no tengo otra cosa que decirles que muchísimas gracias y además, pues no solamente agradecerles, ¿no? Por su compañía, sino también por la atención prestada a cada una de las voces que decantamos aquí nuestras opiniones. Recuerden que son simplemente opiniones, ¿no? Si quieren ir a ver una película, vayan, vean la película, ¿no? Juzguen por ustedes mismos e incluso pueden compartirlo, ¿no? A través de nuestras reseñas. También tenemos ahí la zona de comentarios donde pueden decir, ah, pues fíjate que no estoy muy de acuerdo con tu comentario porque esto, esto y el otro, ¿no? Eso nos gustaría, ¿no? Un poquito de retroalimentación. La verdad es que se agradecería bastante. Ya saben que no solamente estamos en esto del audio, ¿no? También tenemos las reseñas y muy pronto vamos a traerles más material. ¿Verdad? Traps, ahí está Sí. pues, ideando cosas un poquito más de multimedios, ¿no? Para que traerles algo que no solamente los entretenga, sino que además les ofrezca pues más información, ¿no? Bueno, ya finalmente, a todos ustedes, muy feliz año nuevo y recuerden pasarse por acá. La siguiente semana. Nos vemos y muchas gracias. Bye. Bueno, pues ya con esto, pues ahora sí que, pues primero que nada, pues despedirnos de la gente que estuvo en el chat. En Escúchanos en Vivo, pues ahí tenemos el caso de Juan Carlos Méndez, que nos escuchó ahora sí que hasta el último minuto de este programa. Y pues muchísimas gracias ahí en el Escúchanos en Vivo. En el Mixler, pues ahora sí que saludos a Son Chesky, a Giovanni Basulto, que nos escuchó prácticamente todo el año, a Toño Escobar, que se ha vuelto un elemento muy activo de este chat. Ahí un saludo a Danister, que ya no nos alcanzó a escuchar completamente, y también a Medina, que él también ya se tuvo que retirar. Y por supuesto, allá Marquito, que anda ahí, que anda de los dos lados ahí, vigilando las redes sociales, ¿no? También Pues el futuro que recordarle. estuvo un ratito. Sí, también estuvo Futuro Hello un ratito, ¿cierto? Un saludo también a él. Y pues sí, como dice el abuelo, pues estamos, pues año nuevo, vida nueva, y estamos ahora sí que, pues en cocinando nuevas ideas. Sí, nos atrasamos un poco con las que queríamos ir desarrollando en el segundo semestre del año, pero pues ahora sí que, pues 2017, pues no, es muy prometedor, y pues estamos ahora sí que, no solamente, digo, tenemos ahora sí que más cobertura en Guadalajara, más cobertura en México, en la Ciudad de México, y pues sí estamos tratando de que también aprovechar lo que tenemos en Monterrey, pues para seguir teniendo una excelente cobertura en películas y darles más información. Y ya pues sabemos que pues el próximo año pues sea bastante exitoso, digo, no nomás para el podcast y para Reset, sino también para mis compañeros y para ustedes que nos están escuchando, ¿no? Bueno, pasando los programas, mañana tenemos el último flashback del año, para que ahí no se pierdan detalle del podcast conducido por Otro Nivel, Sorcerer y Quique. El miércoles tenemos el último podcast del año, este honor le corresponde al Reset Bowl, y vamos a platicar de la semana 16, que fue bastante locochona, fue una semana bastante intensa, que un delfín anda gritando de alegría tras ver el final del domingo del día de ayer, y que pues seguramente pues nos va a dejar, pues ahora sí que nos van a dejar algunos partidos, se puede decir, interesantes, aunque ya parece que la semana 17 ya casi queda de puro trámite, ¿no? Pero eso ya va a depender del resultado del Monday Night, que pues ya no alcanza a ver cómo quedaron los vaqueros y los Lions, pero ganaron todo parece indicar. Ganaron los vaqueros, entonces se va a poner bueno en la semana 17, porque todavía queda un boleto en espera y todavía tenemos que ver cómo quedan definidos los partidos, ¿no? Entonces, no se pierdan este último podcast del año, con el cual ya nos despedimos del 2016, y sí, porque el siguiente podcast va a ser el Reset Cine de 231 ya en el 2017. Y bueno, pues ya nomás queda recordarles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro canal de YouTube también es resetmx, y pues los invitamos a visitar el sitio resetmx.reviews, donde pueden ver las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos, y también pues descargar este podcast en modo recalentado en nuestros canales de iTunes y iVoox, que es resetmx, o aquí mismo en el sitio resetmx.reviews/podcast, y ahí pueden encontrar, pueden encontrar diferentes podcasts, ahora sí de tanto de Reset Cine, como también pues lo que era Cine Más, Cine Plus, como lo quisieran llamar, pero sí, como era su versión anterior, y también del Lonchecito, del Flashback y de otros podcasts, ¿no? Y pues bueno, ya sin más detalles que contar, pues me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, mi usuario en Twitter es @trapsam, y a nombre del equipo les deseo un feliz 2017, que se la pasen muy, que tengan, que cumplan todos sus proyectos, que tengan muchos éxitos, y que pues si en caso de algún fracaso, pues que aprendan muy bien de ellos para que pues sigan progresando, y esperemos que nos estemos hablando para el último podcast del 2017, Dios mediante. Bueno, pues ya nada más me queda decirles que pasen un 2017 de película. Hasta luego. Muchas felicidades. Bye. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.